Este podcast se une a Cruz Roja para ayudar ante la emergencia del coronavirus. Queremos pedir tu colaboración para que Cruz Roja pueda seguir ayudando en la entrega de alimentos o los traslados de afectados en alguna de sus más de 500 ambulancias. A través del plan Cruz Roja Responde. Entra en www.cruzroja.es/coronavirus y ayúdanos. Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Y con una copita de anís. Porque como habréis podido leer en la descripción del programa, hoy vamos a hablar de clásicos navideños. Y para hablar de película y clásicos navideños, tenemos a Pliske, que ha venido en su motocarro y esperemos que no le sienta mal la vacuna. Buenas, Pliske, ¿qué tal? He tenido que venir deprisa porque estaba cenando fuera de Málaga en un restaurante y qué mentira, que no puedo salir a ningún lado y a las 10 no se puede salir a la calle. Que nada, que bien, pues nada, aquí hablar de estas dos películas navideñas. Una la había visto antes y me gustó mucho y la otra no la había visto, pero me ha gustado también. Y nada, espero que a nuestros dos oyentes les guste nuestra parrafada. Bueno, y después de unos programas sin participar, tenemos la dicha de que nuestra querida Sakuski o Cuchichi está aquí otra vez de nuevo con nosotros y decir que ella vive en el concubinato. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas sobremesas a todos. Bueno, y cada vez que suena una campanilla es porque Luigi Bercotti ha contado un chiste malo. ¿Qué decir de el Grinch del podcasting, Luigi Bercotti? Bueno, Luigi, ¿qué tal? Cada vez que suena un chin, ¿no? Pues nada, muy bien. Aquí también un poco ya harto de la perimetralidad y esas cosas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que vamos a hablar un poquito de la Navidad y esas cosas. A ver qué tal se nos presenta este año. ¿Y no tiene el cociente intelectual de un conejo? Ahí va. Pero sí tiene la sana fe de un niño y no es otro que Orri. Buenas, Orri, ¿qué tal? Uy, lo que me ha dicho. Uy, lo que me ha dicho. Muy buenas a todos. Todavía no sé si es bueno o es malo lo que me ha dicho, pero bueno. Pues aquí muy orgulloso porque he visto una película por fin en versión original sin subtítulos. Y la otra la he visto ya en versión doblada. Una de ellas no la había visto, la otra tampoco. Y una me ha gustado y la otra no tanto. Pero bueno, ahora hablaremos un poquito de estas dos películas tan bonitas. ¿No habías visto Qué bello es vivir? No haga spoiler, Luigi, por favor. Y para terminar la presentación, tenemos aquí al ser superior, a este ente con maños que Antequera, que hoy es su cumpleaños y merece que le cantemos un cumpleaños feliz. ¿Ha dicho que es humillante? Sí, sí, sí. Una dignidad como persona. Todos. ¡Cumpleaños! Ya es suficiente, de verdad. ¡Feliz! No, empieza la de parchí. Desde el día No, por favor. Tú, muchacho, favor. Excelente. Gracias, ya está bien, ya es suficiente. He escuchado gatos que follando cantaban mejor que... Como yo, por Farley. Venga, tú luego le pones unos filtros y ya queda de puta madre. No, nos pone el autotune. Bueno, como habéis podido comprobar, Yo soy el Ebenezer Scrooge del podcast. Así que yo soy el Mr. Scrooge y gracias por... Pero no era necesario, de verdad. Hombre, si se lo cantamos a Luigi en su cumpleaños, no íbamos menos contigo, ¿no? Ya, pero ya a mí estas cosas, tú sabes que yo no... Este tipo de celebraciones y festividades, yo soy una persona maguraña. Tú celebras Valpurgis, ¿no? Yo, exactamente, la noche de Valpurgis, sí. Aldi, antes de que entrase, estábamos aquí elucubrando cómo estaba celebrando tu cumpleaños. Yo la verdad es que he dicho que seguramente estarías tocando el clavicordio vestido de Drácula, con dos velas. Aquí sí. Alguien ha dicho algo de unas violas. Bueno, sí, viola ahí en casa, sí, tengo un par de violas y un violín, sí. Por eso, ¿nos hemos desviado mucho? No, bueno, el clavicordio no lo he tocado, la verdad. Básicamente, bueno, porque no sé tocarlo. Por lo demás, todo es real, todo lo demás sí, aceptado. Bueno, no está muy alejado de la realidad. Yo pensaba que iba a estar con un ceremín que te habían regalado. No, el ceremín es una cosa muy moderna. O sea, en mis tiempos ya el ceremín ya me pilla como una cosa súper vanguardista. Electrónica, Sí, sí. Oscura. Yo soy más de órgano. Bueno, en fin. Que gracias por el canto festivo de celebración de cumpleaños, pero no era necesario, de verdad. Sí, es que el programa de hoy, para los que les gusta la Navidad, pues ya sabes, es una fecha en la que es como si estuviera borracho, ¿no? Por lo de la exaltación de la amistad y del amor y tal. Y eso me lleva a preguntaros que si sois muy navideño, porque yo no lo soy, cosa que veréis rara dentro de mi alegría. Yo a tope. Navideña a tope. Sí, ya he visto tu historia de Instagram y dos cosas que están. A tope. De hecho, estoy grabando con encima de los auriculares llevo una felpa con cuernos de reno y lucecitas. ¿Y será verdad? No es verdad, pero podría. ¿Y Blisken? Pues sí, supongo que ya sí. Antes a lo mejor era menos navideño, antes solo pensaba en la tajada, en salir, en beber en exceso y eso. Pero ahora, pues por ejemplo, toda la mañana he estado adornando la casa, poniendo el árbol, poniendo tres belenes, todo, Papá Noel, todo, un dinosaurio en el portabelén también, muchísimas luces con N mayúsculas por todos lados, la verdad que sí. Los muñecos del Belén estarán guardando distancia de seguridad, grupos de 6 y esas cosas, ¿no? No, porque son de religión, son divinos, ya les protege Dios. Bueno, y Luigi, ¿tú siendo Grinch qué? Bueno, pues relativamente, hombre, a ver, no sé, no es como cuando eres un crío, pero bueno, no está mal. Yo no soy demasiado hater de la Navidad, hay muchos haters. A mí me gusta, moderadamente. No soy tampoco un fan como Chakovsky, pero sí, me gusta. ¿Y Orri? Pues a mí la verdad es que las Navidades me ponen bastante nostálgico. No sé, me siento pena. No sé, me gusta estar con la familia, reencontrarme con amigos, no sé, a los que suelo ver en Navidad y que no veo durante el año. Pero me parece una época un poco triste y caótica por el tema de los regalos, buscar regalos, comprar regalos. Que cuando los tienes te sientes bien, pero cuando tienes que decidir qué comprar o qué regalar, a veces es un poco complicado. Pero bueno, en general, las navidades me gustan, pero son para mí nostálgicas, un poco tristes. ¿Y Valdi? Bueno, yo ya he dicho que soy el Ebenezer Scrooge, así que para mí la Navidad. Hoy también ha estado mi familia decorando toda la casa, poniendo árboles y estas cosas, y mi colaboración, además ya lo saben, porque tampoco me piden, ha consistido en ponerle las pilas a las luces navideñas, porque me han pedido mis niñas, me han dicho, papá, ponle las pilas, y le he puesto las pilas. El resto de cosas, pues si medimos la ilusión navideña entre 0 y 100, yo estaría en menos 30. Bueno, pues mira, estamos a la paz. Y habrá dentro de nada cuando vaya al supermercado y te pongan a todo volumen los villancicos uno detrás de otro. Bueno, menos mal que aprovechas para escuchar nuestros podcasts, ¿no? Y entonces por ahí te puede... Sí, bajar. Cuando voy siempre que voy a comprar, voy con mis cascos y voy oyendo otra cosa o música, o voy oyendo el podcast también, los programas que hacéis. Así que no me invade el espíritu navideño de esa manera. Bueno, pues estamos en minoría, Valdi. Son 4-2. Que aquí hay más espíritu navideño que. Pero ya no. Mi año a mí no me van a convencer, ten en cuenta que yo casi conocí al niño Jesús, así que. Entonces no puedo decir si es mentira, ¿verdad? Claro, que no nació en esta fecha. Claro, claro. Exactamente. En diciembre. Sí. Ya si queréis hablamos de eso. ¿Quién quiere la mirra? ¿Quién coño quiere la mirra? Exactamente. Entonces, la usurpación de las fiestas de. En fin. Bueno, pues entonces decís que si os gustan las películas navideñas, porque aquí el programa de hoy traemos dos clasicazos, como Qué bello es vivir y Plácido, pero ¿tenéis alguna peli favorita o no favorita o que odiáis de la Navidad? Que sea de Navidad, no vale que me digáis La jungla de cristal, que La jungla de cristal sí está, perdona. Está ambientada en Navidad, pero no es... una película navideña. En sí. Perdona, ¿vale? Benal. Perdona, no, Benal. No, le regalan una ametralladora. Hombre, hombre, yo estoy ahí de acuerdo con Plisken porque yo tengo mis clásicos navideños que veo todos los años. Por ejemplo. Y entre. Como y entre, Luigi, entre, ¿no? Entre ellas que veía está... Willow. Willow. No, yo entre. Willow es un clásico de la Navidad, te lo ponen siempre, tío, y no sé, mola. En la televisión de tu sí, casa. Sí, pero no. No, pero yo veo La jungla de cristal en Navidad. Para mí es un clásico navideño, La jungla de cristal. Jeepy Jay Joe, por favor. Pero sería... Entonces, reformulo la pregunta. ¿Tenéis alguna película favorita de temática navideña? No que esté ambientada vale. en la Navidad. Vale. ¿Te digo yo mis pelis que veo todos los años? Venga. A nadie le importa, lo sé, pero lo quiero decir. Mira, yo veo Los Gremlins, la primera, porque... porque sí, porque es una película súper navideña. Además, en el cole se la he puesto a mi alumno. Los fantasmas atacan al jefe, que sé ya que no os gusta por aquí, porque sois haters de Bill Murray. Yo no soy hater de Bill Murray, ¿eh? Es verdad. A mí me gustaba, solo yo tengo, la boté. Solo tengo de apoyo a Luigi, pero los demás... Pero que yo también la boté, a mí me gustaba esa. Pero entonces, ¿por qué...? Bueno, venga, vale, ya ahorre. Y ahora no sale. Venga, ¿por ya. qué hemos elegido la otra dos? Los Gremlins, Los Fantasmas... Ah, y Love Actually, que sé que es súper ñoña. Yo de por sí no soy muy de comedia romántica, pero esa película me gusta mucho, es muy navideña. Y aparte, en mi familia tiene la tradición de ver Qué bello es vivir todos los años. Entonces, pues también. ¿Y el resto? A ver, películas navideñas, me gustan películas que pasan en Navidad, Acorralado, ¿no? Pasa en Navidad y es muy bonita, porque el tío va repartiendo por todos lados. Le encanta dar. Sí, muy generoso. Pero no tengo... Es como María Teresa Campos, ¿no? Es como Campos. Sí, como María Teresa Campos y su programa Día a Día. Día a día. Que le gusta. Que va día a día. Ah, pensaba que era que le gustaba repartir mucho también. No. Sobre todo a Ana Rosa. Que. No tengo ninguna así en especial, la verdad. Yo estoy un poco igual, ¿eh? Si yo, el. Hombre, por ejemplo, Que bello es vivir, pues es una película que he visto varias veces, más de niño y tal, ¿no? Y era pues de las típicas que como te las ponen siempre en Navidad y eso, pues acabas viéndola, ¿no? Pero luego aparte de eso, pues bueno, si hay películas que suelen poner en Navidades, ¿no? Como hemos estado comentando antes, que ya hemos dicho que no cuenta. Pero bueno, no tengo después más películas así que yo vea de forma recurrente en Navidad. Así que no se me ocurra sin ninguna película concretamente de temática navideña que me sulibelle. Yo tampoco suelo ver, vamos, es que no suelo ver la tele. Y películas así navideñas, en Navidad tampoco es que vea la tele y películas concretas. Sí recuerdo, pues, como ha dicho Cuchichi Sakowski, Los Gremlins, sí, lo recuerdo. O incluso la de Atrapado en el Tiempo, ¿es en Navidad o no es Navidad? No, eso bueno, era invierno. Sí, era invierno. Febrero, pero ¿no? Es febrero, sí, en febrero. Bueno, es lo del día de la marmota. Como hay nieve, lo ponen en Navidad a veces. Entonces, a veces sí que la he visto. Pero sí, como nosotros vemos nieve, ya pensamos que es Navidad. Porque como aquí. Claro. Como pocholo, ¿sabes? Sierra Nevada en junio, que todavía hay nieve, pues sigue siendo Navidad. Claro. Y un Maradona de nieve y dice, hostia, mira, Navidad. Pero bueno, y la de Quiero Yo Vivir, pues la verdad, no, nunca la había visto entera. Sí que he visto de vez en cuando. De vez en cuando fragmentos que sí recuerdo haberlo visto en la televisión, pero cuando iba de pasada, yo es que ya os digo, no suelo ver la tele. ¿Habías visto el meme del disco roto? Sí, eso sí. De hecho, cuando lo vi dije, coño, de aquí viene. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el meme del disco roto? Cuando Luigi George no ha visto la peli. No puede dormir. Luigi no. No, lo que no he visto es el meme. Como hace habitualmente. Lo que no he visto es el meme. George va a visitar a María y cuando George se va, María rompe el disco. Aquí cuenta bien la película y después cuando le toca la sinorri de mierda, digo, la sinorri va y se aturulla. A ver, que es un fragmentito que sí me acuerdo. Y Valdi, pese a que a ti no te gusta la Navidad, ¿hay películas que quieras ponerte en Navidad que no sea La Matanza de Texas o algo de eso? O Los Satanases del Infierno. Dos. No, no suelo ponerme películas ni navideñas ni en Navidad. No tengo yo un día específico para decir, voy a ponerme películas sobre tal temática, ¿no? No, y Navidad pues no es una excepción. Habitualmente pues suelo ver Quiero Yo Vivir, porque cuando era joven la ponían sistemáticamente prácticamente todas las Navidades. Y hubo además una época en la que Antena 3 la ponía constantemente todo. Recuerdo además un año en que puso que Quiero Yo Vivir dos veces las mismas Navidades y bueno, pues siempre la ves porque es una película bonita, aunque ya te digo, no tengas espíritu navideño, pero la película es bonita y tampoco suelo ver, pues bueno, uno siempre ve cuentos de Navidad, esta que la ponen mil veces en las distintas versiones que ha habido. Y la última que hicieron de animación, por cierto, es bastante siniestra, no sé si la habéis visto. Mira, Valdi, se la puse el año pasado. se nos ocurrió yo tenía primer ciclo, o sea, niños de 6, 7 años, se nos ocurrió. La pondría, ¿no? Calla. Hicimos una fiesta de pijama y entonces Dios. La película que tenían preparada para poner no iba, o sea, no funcionaba. Y yo dije, no os preocupéis, yo tengo mi disco duro, seguro que ahí tengo algo. Y no la había visto. Cuando se la puse, dije, Dios de mi vida. Sí, no era la más. Voy a traumatizar a nuestro niño. No era la más apropiada para niños tan pequeños. Yo quedaba todo como, ¿esto qué es? A mí me pasó algo parecido. Lo mío fue con mi hija. Al fin y al cabo, si la traumatizo en mi hija, tampoco pasa nada, ¿no? Pero con mi hija pequeña, que quiero decir que no es lo mismo, que no me van a echar el trabajo. Pero le puse a mi hija cuando la estrenaron, que la pusieron en Movistar, una de animación, vamos a verla con ella adelante, y empezamos a verla. Y claro, yo empecé a ponerme un poco inquieto, porque la verdad es que tiene momentos un poco siniestros, un poco oscuros. Y no, pero no se lo. Mi hija, bueno, pues no sé, será porque hija mía, pues está acostumbrada a ver esqueletos y tiene un esqueleto de tamaño natural y cosas de este tipo, pues bueno, pues tampoco le preocupa mucho. Y no se lo tomó demasiado mal. Yo pensaba que le podía haber dado miedo, haber causado pesadillas, pero no, le gustó y no. Pero sí que es una película. Esta, en cambio, si la veo, pues no pasa nada. Si me ponen en televisión Los fantasmas atacan al jefe, pues como ya habíamos hablado de Bill Murray, pues directamente la quito porque no soporta Bill Murray. Y pues que no suelo ver muchas películas navideñas por el hecho de que sea Navidad. Pues yo, si me pongo a pensar, tampoco. Últimamente, si veo a lo mejor en Navidad, me pongo la saga de Harry Potter, que no es que sea navideña, pero bueno, pero es que la saga de Harry Potter siempre mola verla, da igual la fecha que sea. Y quitando La Jungla de Cristal y a lo mejor Gremlins, pues yo diría que poco. Y es que no me gustan especialmente las películas navideñas. Por el trabajo, como ha comentado Cuchichi, Pues sí, le pongo a los peques de vez en cuando alguna peli. El año pasado, por ejemplo, vi la de Klaus, la de animación de Netflix, que es española, y estaba bastante bien. Pero no sé yo mucho de esto. Y sin embargo, las dos pelis de hoy me han gustado. Me ha gustado una más que otra, pero las dos pelis me han gustado. Y bueno, vamos a meterle mano ya a las películas. Que va siendo hora. Las dos películas. Vamos a hablar primero por orden cronológico de fecha de estreno. Vamos a hablar primero de Qué bello es vivir, de 1946. Frank Capra con James Stewart, Lionel Barrymore, Donna Reed, que está increíble. Gloria Graham, clasicote. De un director súper clásico como Frank Capra, que Frank Capra tiene mucho que hablar, tiene obras de arte maravillosas. O sea, decir, yo creo que es de los pocos directores que sus películas, estoy hablando de Sucedió una noche, que se llevaron los cinco grandes premios de la Academia, los cinco grandes Oscars, que se llevó a mejor película, director, actor, que se lo llevó Clark Gable, actriz y guion adaptado. O sea, estamos hablando. Y sin embargo, al propio Frank Capra dice que su obra, la que más le gustó, fue Qué bello vivir. Un director humanista, ante todo, con mensaje muy positivo, que no engaña a nadie, porque lo que hemos hablado del principio de la película, en la introducción, cuando he presentado a Orri, cuando te dice que Clarence, que tiene, que está mal el doblaje, porque dice que tiene el coeficiente, pero no es coeficiente, es cociente, porque es una división, que tiene el cociente de inteligencia de un conejo, y luego apunta Dios que tiene la sana fe de un niño, y ya te está diciendo que la historia que nos va a contar no va con moralina ni nada, sino no te engaña. O sea, te lo dice ya directamente el punto de vista que tiene. Frank Capra era italiano, se fue muy joven a Estados Unidos, allí ya estudió cine, y claro, tiene arraigado la creencia católica cristiana que se ve en la película. Valdis, ¿qué nos puedes contar así un poquito más de Frank Capra? Uf, es complicado, quiero decirte, porque bueno, es uno de los grandes del cine americano, uno de los grandes directores, además, de la época dorada de Hollywood, de los años 40, 50. A mí, más que contar cosas sobre Capra, porque hay muchísima información, yo destacaría varias cosas de su legado, sobre todo su trabajo o su convicción ciudadana realizando documentales de guerra. Cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, Capra deja su labor como director de cine y se dedica a hacer documentales con el objetivo de motivar a los soldados, a los soldados de Estados Unidos, y con el objetivo de dar moral al propio país. Y hace una serie de documentales que además son muy buenos, de gran calidad cinematográfica. Uno incluso se llevó el Oscar. Sí, y son, están muy bien rodados, muy bien filmados, y son modelo para documentales posteriores del mismo corto, del mismo género. Se nota además que era un director con experiencia previa y eso se ve muy bien. Lo que pasa es que tuvo un eso tuvo una doble vertiente. Tú lo estás resaltando de manera positiva, pero dentro de la industria no estaba tan bien visto, porque él no fue a la guerra. Sin embargo, por ejemplo, James Stewart sí fue a la guerra. Bueno, fue a la guerra y participó en bombardeos en Italia y tal, y no se le terminaba de ver bien. De hecho, tardó, si te pones a ver la filmografía, entre las películas y luego ya que se iniciara la guerra se pusiera a hacer los documentales, que sí, que era su granito de arena para que la gente se alistara y tal, o que compraran los bonos, etcétera. Uh-huh. Luego por la industria no estaba tan bien visto porque no había ido la guerra. Y el hecho de que hiciera documentales, digamos que como su fama de director también quedaba un poquito así entredicho. Sí, pero en realidad no podemos decir que era su forma de colaborar y de, como tú dices, de hacer que la gente comprara bonos de guerra y que supusiera un impulso al espíritu nacional estadounidense para luchar y para apoyar a las tropas que estaban luchando en el frente. Bueno, es verdad que hubo dentro de Hollywood hubo quienes consideraron que no era la mejor forma de hacerlo, pero en cualquier caso, a mí me parece, pues yo he visto varios de esos documentales y me parece que está muy bien desde el punto de vista técnico y que además te podemos decir que es propaganda. Pues sí, es propaganda, pero es propaganda muy bien hecha. Igual que hay propaganda en distintos países y se utiliza el cine. Precisamente hemos visto también, hemos hablado en este programa de Olimpia, perdón, sí, de Olimpia, ¿no? Del Triunfo de la Voluntad y de Leni Riefenstahl, y hemos hablado también de bueno, pues de cómo Eisenstein también utilizaba el cine como propaganda. Uh-huh. Pero en este caso está claro el propósito, es decir, no engaña, no es una película de ficción que pretende, como era el caso de Alexander Nevsky. En este caso son documentales y tienen un objetivo claro. Y tampoco olvidemos que Capra no era estadounidense, que era italiano, que es verdad que había migrado muy joven a Estados Unidos, pero que él tampoco era un ciudadano americano. Entonces, bueno, a mí no me parece. Creo que cada uno colabora como puede, y en el caso de Capra, pues él no participó directamente empuñando un arma, pero sí que era su forma de colaborar y de ayudar. Y luego lo que has comentado, que no engaña a nadie, tanto en los documentales como aquí en la película, y la factura que tiene en todos sus trabajos, que son impecables. Vaya, de hecho, él estudió cine y se nota. Y tiene un, por ejemplo, esta película tiene innovaciones. No solamente, ¿qué te digo yo?, la fotografía y tal, porque al fin y al cabo la fotografía no la hacía él. Pero, por ejemplo, los copos de nieve normalmente, porque la película Qué bello vivir se rodó en verano con un calor de la hostia. Y, por ejemplo, la nieve antes de esta película se rodaba con copos de trigo. Y él fue el que inventó, entre comillas, grabar lo de la nieve con espuma. Y la verdad es que queda muy bien en la película. Es que él era químico, era ingeniero químico. Entonces, muy probablemente sus conocimientos le sirvieron para desarrollar ese tipo de técnicas. Porque lo que tú dices, le queda muy bien en pantalla, en esa recreación de la nieve. A mí hay una película que me gusta mucho de Capra, que además de Qué bello vivir, que es un clásico, que es muy bonita, que es, bueno, Arsénico por compasión se llama en castellano, ¿no? Es mi prefe también, estoy totalmente de acuerdo contigo, Baldi. En inglés se llama Arsénico y ganchillo o encaje, ¿no? Esto de ganchillo. Y es una adaptación de una obra de teatro y me parece fantástica la película. Me parece una película muy, muy graciosa, muy entrañable, porque es una comedia, pero una comedia muy negra, muy ácida. Y tiene un sentido del humor muy, muy gracioso. Y bueno, y es una película de 1944, de muy poco antes de Qué bello vivir. Pero está muy bien, es una, ya os digo, es mi película favorita. Pero eso, un director pues muy, muy exitoso y un ejemplo para muchos de los directores que homenajearon a Capra en muchas películas posteriores. A mí, por ejemplo, de Arsénico por compasión, me chirría Cary Grant. Lo veo pasado de rosca. Lo veo pasado de rosca, lo veo, no sé, en modo super guerrero. O sea, se podría haber tomado una tilita para hacerlo, pero bueno, luego está muy bien. Peter Lorre está que te mueres. Incluso el actor, la coña que tiene con el actor que hace de... Uy, iba a decir Bela Lugosi, no. Estaba, o sea, es una adaptación de una obra teatral y es que no me sale el nombre. Y en la obra teatral, el que hacía del... Boris Karloff, no sé si, era, ¿no? Boris Karloff, que no me salía. Sí. Y luego tienen en la película un montón de coñas con Boris Karloff. Sí. No, a mí la película me parece muy graciosa, me parece redonda. Y a mí personalmente no me parece mal el... Creo que no me parece que esté mal, esté muy pasado de rosca Cary Grant. A mí, yo es que tengo debilidad con Cary Grant y a mí me parece que está bien en cualquier película. Pero bueno, es una debilidad personal mía que tengo hacia Cary Grant, que me parece que es un gran actor y un gran actor de comedia. Cary Grant, que iba a ser el protagonista de Qué Bello Vivir, pero al final se quedó el papel de James Stewart. Y por suerte fue James Stewart, porque pienso que Cary Grant no hubiese dado también ese carácter entrañable que le da James Stewart y que pues tuvo toda su vida. Había personajes que, digamos, encasillaban a los actores, o actores que estaban encasillados en ese tipo de personajes. Y Cary Grant estaba encasillado un poco en el de galán, un poco truán, podemos decir, un poco pillo. Y, canallita. Sí, efectivamente, canallita, como dirían los pantomimas full. Y en el caso de James Stewart, ¿no? James Stewart es el tío noble, honesto, como también lo era Gary Cooper. Pero Gary Cooper tenía un tono no tan entrañable como Jimmy Stewart. Y eso, pues, creo que le dio el personaje el papel ideal en la película. El protagonista ideal era James Stewart, porque es que, como comentaba Sakurski durante la semana en las conversaciones que hemos tenido por WhatsApp, ¿quién no puede querer a George Bailey? ¿No? ¿A quién no le puede gustar a George Bailey? Es un personaje, bueno, pues, que se hace querer por todo el mundo, salvo por el malvado señor Potter. Es que lo que decía Alfred Hitchcock, que también trabajó mucho con los dos, con Cary Grant y con James Stewart, que Cary Grant era el hombre que ligaba, guapetón y tal, y sería la persona, el hombre que tú te gustaría ser, y James Stewart era la persona con la que tú te identificas. Sería como una persona más corriente, más normal. Más campechano. No un galán. Entonces, para este papel le viene como anillo al dedo. De James, iba a decir que de James Stewart, supongo que sabréis la anécdota que tiene en Madrid, ¿no? Que no le dejaban registrarse en el Hotel Ritz por su condición de actor, porque en aquella época los actores aquí en España estaban mal vistos, y lo que hizo fue registrarse como militar, y a ella sí le dejaron. Sí, sí, y es también es muy conocida. Hay también, igual que esa comparación que tú dices de Hitchcock, hay también otra célebre frase de la época que decía que Cary Grant era el marido que toda mujer quería tener, y en cambio Jimmy Stewart era el yerno que toda madre deseaba tener para su hija. La diferencia también nuevamente entre eso, entre el guapera canallita y el tío con buen fondo y bonachón y honesto. Bueno, ¿más cositas queréis comentar de Capra? Pues Frank Capra, una anécdota que tuvo en el año 1933, que fue nominado para el Oscar por una película que se llamaba Cabalgata, y resulta que el que estaba entregando el premio abrió el sobre, lo leyó, sonrió y dijo: ven a por el Frank. Y entonces pues Frank Capra se empezó ahí a andar hacia el escenario con todo ilusionado, y resulta que el premio no era para él, sino para un tal Frank Lloyd. Y claro, no llevaba recorrido medio camino y no era para él. Entonces el hombre, por lo visto, se pilló. Se pilló una borrachera de perder el sentido por la vergüenza que había pasado y también por la indignación de que no se lo hubieran dado a él. Y llegó a decir que él, que si alguna vez le daban el Oscar, que no iría a recogerlo, cosa que incumplió. Yo no conocía esa anécdota, es más, no conozco ni la película esa que tú dices de Cabalgata. Yo, por último, comentar que de todas las que habéis dicho, a mí una que también me gustó mucho de Frank Capra, que también sale James Stewart, es la de Caballero, bueno, aquí se llama Caballero sin espada. Uh-huh. Es de política y la verdad que está muy bien. Es más, se parece a un episodio de Los Simpsons. Supongo que el episodio de Los Simpsons habrá copia de la película en la que sale también James Stewart antes de ir a la Segunda Guerra Mundial. Y un joven idealista que entra en la política en Washington y bueno, allí se encuentra con la realidad de la gran maquinaria política de un gran país como Estados Unidos y de cómo quieren hundirlo porque él tiene ideales y tiene vergüenza, por así decirlo. Y la verdad es que la película me impactó mucho y la vi en un programa que la mencionaba, pero sobre todo hacían hincapié en que no se viera en español doblada, que se viera en inglés, porque es que a mí siempre me había echado para atrás de este hombre en las películas en la voz que le habían puesto en el doblaje. Que había veces que la voz era muy de Pánfilo, y es que no tiene nada que ver, y sobre todo la parte final de la película esta de Caballero sin espada, que da un discurso, tío, súper enérgico ahí, sudando y todo, y la verdad que hay que escucharlo en inglés porque está bastante bien. Una película que me gustó. Por ejemplo, aquí en Qué bello vivir, el personaje de George Bailey, de James Stewart, lo dobla Jesús Puente. Que sí que es un máquina doblando, pero tú estás viendo al James Stewart y bueno. Y se te viene la imagen de Jesús Puente y tú, bueno, ¿esto qué es? A mí me sacó. Bueno, una pequeña rectificación, ¿no? Es que no lo había leído bien. Cabalgata fue la película de Frank Lloyd la que ganó. Vale. La que había dirigido Frank Capra era Dama por un día. Vale. Estaba yo pensando, digo, mira a Luigi que ha visto, no solamente ha visto la película, sino que ha tomado apuntes. Pero no la has tomado bien. La ha hecho, hombre, tampoco le va a fear la conducta, encima que la ha tomado. No, mis dieces. Exacto. Manita hacia arriba, Luigi. Manita hacia arriba. Bueno, yo creo que con esto me he ganado el derecho a contar un chiste, ¿no? Y entonces, igual no te la has ganado. Yo a mi marido lo llamo Cari. Dice, la entiendo, señora Grant. Bueno, ¿y los demás tenéis algo más que decir de Frank Capra? Yo tengo aquí una cita que me gusta. Me encanta la risa de Luigi. Me voy a reír porque vaya, pobre. Qué pobre Luigi, tío. Bueno, pobre. ¿Cómo que pobre Luigi? ¿Cómo que pobre? A ver, chiste ha sido una mierda, pero coño, sí, ese silencio sí. Tan... Sí, ya sabes que lo hago por torturar psicológicamente, hombre. No le ríamos la gracia, que espero que se crece. Que decía que tengo una cita que he cogido de Capra, que a mí me ha gustado mucho, que dijo algo así como dice, creo que el hilo temático conductor de mi película es el de la compasión y del ama a tu prójimo. Dice, sé que suena horrorosamente empalagoso, pero mis películas levantaron el ánimo de mucha gente, dieron alegría a mucha gente y entretuvieron a mucha gente. Y el tema sigue siendo válido hoy porque debemos tener fe en la raza humana. Y me parece algo maravilloso. De hecho, en la biografía de Frank Capra, vaya, hay mucho de su vida personal aquí en Qué bello vivir, pero en la biografía cuenta que tenía como, después de haber hecho, sucedió una noche y pues estaba un poco, y de los documentales y tal, estaba un poco así como con bloqueo, no sabía cómo meterle mano a la película y tal, y lo reconoció un hombre, un personaje mayor, que de hecho lo equiparan al personaje de Clarence aquí de la película y que mandó llamar, o sea, le dijo a Frank Capra, ven, ven para acá. Y le puso a ver un discurso de Hitler y le dijo, dice, mira, ahí está Hitler hablando 20 minutos. ¿Cuántas personas pueden ver esta charla de Hitler? 30 millones durante 20 minutos. Dice, tú tienes la capacidad de hacer una película y contar durante 2 horas y que te vean ¿cuánto? 100 millones de personas. Dice, entonces es una obligación moral que tiene respecto al público. Y parte de eso queda reflejado en Qué Bello Vivir. Bueno, respecto a Qué Bello Vivir. Aquí nosotros aquí en España la hemos visto mucho o la han pasado mucho por la televisión. Pero en Estados Unidos ha sido la repera. Y ha sido, entre otras cosas, porque esta película fue un fracaso en su estreno. No tuvo el éxito que se esperaba. De hecho, esto es parte de un proyecto que tuvo Frank Capra con otros cineastas que crearon su propia productora llamada Liberty Films y que luego, más tarde, la absorbió, no sé si fue Warner, no estoy seguro. La cosa fue que tenían los derechos, pero claro, vendieron los derechos de la historia y la música, creo que fue, pero lo de la película no, con lo cual todas las cadenas de televisión podían poner la película. Entonces, claro, no es que la pusiera como aquí en España Antena 3 dos veces, sino que en Navidad todas las cadenas de televisión norteamericanas la ponían. Entonces, hasta creo que fue 1970 cuando recuperaron los derechos de la película, todas las televisiones de Estados Unidos la ponía a más no poder. Ahora creo que es únicamente la NBC la que tiene los derechos y que la puede poner. Lo mismo pasó con lo de colorear las imágenes de la película, que no sé si habréis visto por ahí alguna que otra imagen o si habéis visto la versión en color, que una vez que recuperó la versión, creo que fue ya en los años 90, una cosa así, ya directamente lo ponían dentro de los extras del DVD de manera gratuita. O sea, alguien la coloreó. La coloreo gratis y como ya tenían otra vez recuperados los derechos, pues me lo llevo calentito. Joder, macho. Vosotros la habéis visto mucho la peli, porque yo creo que esta era ha sido la segunda vez que la he visto. No es una peli a mí que... Pues yo muchísimas. O sea, de hecho no la quería ver porque digo, la he visto tantas veces que para qué. Pero la he visto, además la he visto hace un rato, otra vez. Y es que me encanta. No me canso de verla. Yo creo que es de las pocas películas que he visto muchas, muchas, muchas veces y no me canso. Y mira que yo no soy muy de hacer eso, ¿eh? Pero con Qué Bello es Vivir me ocurre. Yo la había visto varias veces, pero sí es cierto que hacía mucho que no la veía. Y vamos, la he visto y sigue manteniéndose vigente. Yo me he emocionado un poquillo, tengo que decirlo, sabiendo incluso, o sea, conociendo muy bien la peli, es inevitable, no he podido evitar emocionarme al final. Es que es muy bonita, es que consigue mover los sentimientos. Un mensaje de no sé, hombre, no de comunismo, porque tal y como estaba las cosas en Estados Unidos... De comunidad. Pues de comunismo, al parecer en 1947 un analista del FBI hizo un memorando sobre el cine y las posibles infiltraciones que había del comunismo en él y citaba esta película por cómo ponía la figura de Scrooge, el banquero Harry Potter. Pues digamos que no es que sea comunista, porque vaya, en aquella época no se podía en Estados Unidos, pero sí que tiene un punto de vista de, vale, consumismo, pero de cara a la comunidad, ¿vale? Que no... Búsqueda del bien común. Sí, sí, gana dinero, pero ayudando a la comunidad y al prójimo. Bueno, vamos a hablar ya directamente de la película. Mira, ¿hay Sinorri? ¿Hay Sinorri de esta? Ah, bueno, eso. Sinorri, venga. Menos mal que me lo has recordado. Ahora mismo te odia. No me odie, Orri. ¿Quién hace a Sinorri? Pues Orri, venga. Te toca. ¿Otra vez me ha tocado? Te toca siempre. Sí. Llevamos 5 temporadas y en cada programa que participas dice, ¿me ha tocado? ¿Me lo tengo que preparar? Yo no me he enterado entonces. ¿El sorteo este cómo va entonces, Benal? Tienes que adivinar un número que estamos pensando. El número Orri. Bueno, que sepáis que yo con esto lo paso mal, con las Sinorris. De hecho, Benal suele editar bastante mis Sinorris, pero bueno. Lo mejor de empezar tu Sinorri es esto. Pues sí, lo que pasa es que me ha separado el micro para hacerlo. Y la justificación previa, decir, yo esto no se me da bien. O sea, no, o sea, es que pasa, es que yo me imagino diciéndolo así, Nori, de esa forma, de esa manera que yo lo hago, y tú haciendo un facepalm doble, no, hombre. Como diciendo, joder, se está saltando lo importante, o esto no tiene relevancia, o en fin. Nosotros lo pasamos mal. Por mí, ¿verdad? Sí, sí. Coño, pues hacedlo vosotros, hostia. No, hombre, no, pues entonces pierde la gracia. Bueno, pues vamos a hacer un poco la Sinorri de Qué bello es vivir. Una película muy bonita de Frank Capra. Es bonita sin llegar a ser pedante, la verdad. Y bueno, trata un poco la historia de George Bailey, que era un tío súper campechano, muy, muy responsable, muy altruista, que siempre mira por los demás y que siempre está renunciando a sus sueños por eso, por ayudar a los demás. Su hermano se cayó en un río nevado cuando era chiquitito, un río congelado cuando era chiquitito y lo rescató, renunció a ir a la universidad porque tenía responsabilidad, tenía que hacerse cargo del negocio de su padre, que es una especie de prestamista o algo así. Después lo comentaremos porque a mí no me quedó muy claro, pero bueno. Renuncia a su sueño y él sigue siendo muy responsable, ayudando a los demás. Y en un momento dado, cuando ya es mayor, ya es adulto, hay una especie de pánico bancario y todo el mundo quiere sacar su dinero. Se ve en un aprieto y su mujer, que es más apañada que él, porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer, eso está claro, la mujer ofrece el dinero de su noche de boda para que nuestro amigo George salga del apuro y no tenga que cerrar el negocio. Porque tenemos a un tío muy malo, que se llama Potter, que supongo que es el abuelo de Harry, que lo que quiere es adueñarse de todos los negocios de la ciudad. Y le está dando por culo a George y le está jodiendo la vida, pero George, como es un tío responsable, es un profesional, porque la Natalie Portman... Bueno, total, llega un momento en que el tío Billy... que aquí es donde empieza a truncarse la historia, el tío Billy, que es el tío de George, va al banco a hacer un ingreso, ¿vale? Y empieza como a mofarse un poquito de tal Potter, bueno, a mofarse, a tocarle los cojones, básicamente, diciendo que su sobrino, el hermano de George, es un héroe de guerra, y le coge el periódico, lo mira y... sin darse cuenta, deja el dinero que iba a ingresar en el banco en el periódico del malo, del Potter. Total, que va al banco y no se acuerda dónde ha puesto el dinero y ahí se lía todo el pirote. Porque llega, vuelve a ver a George, George se ve en la ruina, ve que tiene que cerrar el negocio, se pone nervioso porque le han llegado unos inspectores de Hacienda, entonces se va a su casa y la lía allí, le empieza a gritar a la mujer, a romper cosas, la mujer... Como es una gran mujer detrás de un gran hombre, pues la mujer guarda ahí la tranquilidad y deja que él reviente todo lo que quiera, cosa que se le va un poco la cabeza. Pero bueno, se va de casa para no seguir liándola, se va a ver al Potter este diciéndole que le ayude. El Potter, como tiene el dinero guardado, el hijo de puta, pues no quiere ayudarlo, quiere la ruina del George. Entonces, el Potter le dice a George, si es que vale más muerto que vivo, porque tenía un seguro de vida que de unos 13.000 o $15.000 y él debía 8.000. Entonces, George decide suicidarse porque con ese dinero podría compensar el negocio y no ir a la ruina. Entonces, decide suicidarse y ahí le aparece el ángel de la guarda, que es un tal Clemens, que es un ángel de segunda clase que para ganarse las alas tiene que hacer una gran obra, que en este caso es ayudar a George. Entonces, para evitar que George se tire y se suicide, se tire por un puente y se suicide, se tira el primero, se tira el Clemens. Entonces, George, como es un profesional, es un tío súper apañado y que con la responsabilidad lo que hace es tirarse para salvar al Clemens. Total, lo salva, tal y cual, empiezan a hablar, que mi vida es una mierda, y le dice, ojalá no hubiera nacido. Y el Clarence, como el ángel de la guardia, lo consulta con Dios y le dice, pues venga, vamos a concederle este deseo, que podría haber deseado no tener la deuda, pero en fin, él decide no haber nacido. Entonces el Clarence le enseña cómo habría sido la vida si él no hubiese nacido. Él se cree que está como una puta cabra el ángel, pero no, empieza a darse cuenta de que su hermano murió de chico porque él no pudo salvarlo, su mujer no es su mujer, es una solterona, el pueblo es caótico porque todo pertenece al tío Potter este, al Harry Potter, o sea, el pueblo se llama Pottersville, ¿vale? Porque se ha ido adueñando de todos los negocios. Su tío está en un manicomio, su madre es viuda, porque su padre murió, obviamente. Es viuda, su hijo murió de chiquitito, que se cayó en el río, pero él como no nació, en fin. Ve que todo es muy caótico y entonces ni siquiera sus amigos lo reconocen. Vuelve al puente arrepentido de haber deseado no haber nacido y Clarence, el ángel, le devuelve a la vida. Entonces el tío es más feliz del mundo, aunque tenga la deuda. Es como lo que yo digo, cuando dos vas borracho, cuando uno se pega la hostia, al otro se le va la borrachera, ¿sabes? Que ya los problemas dejan de tener importancia, porque a George ya le da igual tener la deuda, va dando la felicidad a todo el mundo, feliz Navidad, todo súper feliz, todo súper feliz, y vuelve a casa, y él sigue teniendo el mismo problema, porque el inspector de Hacienda está en casa, pero bueno, él está súper contento de poder abrazar a su mujer, de ver a sus niños. Y resulta que la mujer le pidió al pueblo que le echasen una mano porque George estaba en un apuro. Y esas son las frases que escuchamos al principio de la película. Toda la gente pidiendo por George, que al principio no se entiende muy bien por qué, pero ayuda a George, Dios, porque es muy buena persona, tal. Y aquí se entiende el por qué. Porque de pronto empieza a entrar en el pueblo, todo el pueblo a la casa, con saco de dinero, que yo no sé de dónde sacan tanto dinero, y empiezan a soltar dinero allí encima de la mesa, y bueno, George consigue pagar la deuda con creces y todo es muy feliz y muy bonito. Y básicamente esa es un poco la sinopsis de la película. Es muy chula, a mí me ha gustado mucho, muy bonita, sin ser pedante y en fin, a mí me ha gustado mucho. Espero que os guste a vosotros. Ah, bien, bien, bien. Maravillosa esa sinopsis. Me he puesto un poco nervioso. Sería la primera vez. Bueno. Si te decimos que lo hagas es para que se te vayan quitando los nervios. Gracias, gracias, Cuchichi. Es terapéutico. Yo creo que de aquí a la temporada 10 se te habrán quitado los nervios. No. Pero vale. Por cierto, un beso para Supergel, ¿eh? Ella lo entiende, que por su culpa estoy haciendo estas mierdas. Besito. Bueno, empieza la película con unos títulos de crédito que a mí me encantaron, que son postales de felicitación navideña pasada a mano y una música, que la música a mí me recordaba a dibujitos animados. En concreto me recordaba a la canción de Los Tres Cerditos. Y eso ya de principio digo, vamos por el cuento, vamos a ver otra vez el cuento. Oye, que están bien lo de pasar los... claro, no hay efectos especiales. Que ojo, me gustaron más los de Plácido. Cuando llegue Plácido lo hablamos. ¿Cómo que no hay efectos especiales en la película? Digo que no hay efectos especiales y el momento, guays como los de ahora. El momento pero digo eso de en pasar que... la introducción, las hojitas, las postales y tal, queda guay. Coño, a mano, por lo menos. A mano, como se ha hecho siempre. Claro. No, por lo menos no se ve la mano. Ah, vale, importante. Pero ya lo de los tres cerditos, ahí ya no. Pero bueno, yo no sé. El señor Dmitri Tionkin, que fue el que se encargó de la música, que podía haber hecho otra cosa. Vaya, digo, dibujito animado de lo antiguo. Sí, parece un poco una película Disney. Yo voy a romper una lanza a favor de Dmitri Tionkin, porque es uno de los grandes compositores de la historia del cine de los Estados Unidos, ¿eh? El ucraniano, no será por esta canción. Vale, él era ucraniano, pero tiene bueno, música 55 días en Pekín, no sé, el Álamo, la guerra de emperos romanos, gigante, no sé, muchísimas, Río Rojo, Duelo al Sol, muchísimas películas del oeste, y un clásico de un mogollón de películas del oeste, la música de Dmitri Tionkin, y se llevó varios Oscars, ¿no? Por distintas películas, y o sea que no te gusta la película, la música de la película, vale, lo acepto, pero que es uno de los grandes de la música, de las bandas sonoras en la historia del cine. Pero no, por suerte las bandas sonoras no restan para la hora de llevarse Oscar, pero vaya, aquí ya te digo, yo cuando escuché lo del principio, que era ¿quién teme al lobo feroz? Ne, ne, ne. Y digo, bueno, esto es qué puta mierda, ¿eh? Pero bueno, ya está. Por ponerle una pega. No le voy a poner mucha más pega a la película, ¿eh? Es que en inglés tiene más sentido, Benal. Sí. Na, na, na, na, na, na. Es que en inglés cambia, hombre. A mí, si hablamos del principio, lo de la estrellita no me gusta demasiado, lo reconozco. Ese inicio con las Dios estrellitas hablando, parlantes. Exacto, con Dios hablando con San Pedro y llamando a Clarence. San José. Eso, perdón, con San José. Y llamando a Clarence, y esa parte a mí no me termina de convencer, sinceramente. Que le están haciendo bullying, ¿eh? Le están haciendo bullying porque... Sí, lo tratan un poquito mal, sí. Manda al tonto. Claro, el pobre lleva 200 años sin ala, y ya el probe Clarence, diciéndole, mira, que ya llevo 200 años y me miran mal. Y antes le están diciendo... La gente habla, dice. La gente habla, dice, este que es más tonto que un conejo. No. ¿Habrá cosas más inútiles que un conejo en el mundo? Poca. Era un ángel con necesidades educativas especiales. Vale, yo lo tengo aquí apuntado, A Messi le hacen bullying. adaptación curricular. O sea, que sí, el inicio ese, pero... ¿no te gusta por qué? ¿Por la ñoñería? No me gustó porque las estrellitas brillando según hablaban, no lo veo, lo veo poco cinematográfico, lo veo más de teatro. O sea, la impresión que me da es que es una escenografía de teatro con voces en off y que lo adapta de esa manera. No ¿Tú sé querías cómo ver a un señor con barba y túnica? No, porque eso hubiera sido peor, no hubiera sido más esperpéntico. Un triángulo. No hubiera sido más esperpéntico, ni al ánimo Rises tampoco. Pero que, Morgan Freeman. También. Pero que me resulta un poco cinematográfico, no me, muy teatral, y no me convence. No me gusta. Gustándome la película, que me gusta la película, pero esa parte inicial de la estrellita hablando, no le vi yo. Que no sé cómo lo hubiera hecho, pero yo no soy director al fin y al cabo, así que. A mí eso no me chirría. A mí lo que me chirría es la voz de los dos niños. Virgencita, que se ponga bien papá. Jesucito, ¿qué le pasa a papá? La crítica es fácil, el arte es difícil. Ore. Luego, mira, ya por ponerle otra. Tampoco me mola que... eso, pero eso ya es culpa de la J.K. Rowling. Que el malo sea Potter. ¿Dónde se ha visto que el malo sea Potter? En la vida, los Potter son los buenos. Pero bueno, pues todo. Qué malo Henry es el Potter. F. Potter. Este Potter es el Potter malo. Además, es que se tira toda la puta vida siendo malo, ¿eh? Desde que el pobre George Bailey es un niño hasta... Yo creo que ese hombre se quedó cojo y ya ahí le vino la maldad. Para mí que como es soltero, no tiene sexo, pues... Claro, pero eso lo dicen. Dice, claro, usted es un amargado porque no tiene familia, no tiene hijos. Digo, entonces, ¿qué? ¿Todos los que no tenemos familia y no tenemos hijos somos un amargado? Yo, de puta, ¿eh? Tampoco hay que ofender bueno. A las personas solteras. Tampoco. A ver, una película de los años 40. Sí, sí. Es decir, tenían unos estereotipos, tenían una visión y tal. No se puede aplicar ahora. Lo raro es que no la prohíban ahora porque la sirvienta es negra. Bueno, la sirvienta es negra, le pegan a un niño, doblada por un blanco, por una blanca. ¿Cómo se quedan mirando los tres hombres a la rubia cuando pasa? Sí, también. Bueno, sí. Bueno, ¿Cómo Mary se queda solterona si Josh Bailey no hubiera nacido? Es como lo más peor de una bibliotecaria, que podía pasar. Además, ¿no? Que, sí, es como horrible. Una película hecha. Y además 40, con gafas. Pero supuestamente eso pasa en los años 20. Es que es normal, pero hace 100 años, ¿sabes? Que está ambientado en los años 20, sí, tienes razón también. Es que no, sí, bueno, es que normal. Lo que sería absurdo sería prohibirla, vaya. Bueno, y eso que habéis comentado de que pasa Violet por ahí andando y se le quedan todos mirando, y luego Sarta, creo que era el policía, creo que Sarta, que dice, voy a hacerle una visita a mi mujer. Sí. A mí digo, bueno, este tiene los testículos cargados de amor. Se ha puesto brutote. También en el caso de que si George Bailey no hubiera nacido, Violet hubiera acabado una casa de alterne. También, la salva del arroyo. Y eso es lo de la sirvienta negra y que le da un cachete en el culo. Sí, ¿eh? Sí, que, el hermano. Que no es... Que luego la sirviente negra se marca ahí un buen puntazo cuando va al final de la película a darle dinero. Y le dice, mira, este es el dinero por si me casaba y me tenía que divorciar. Este es el dinero para pagar el divorcio en el caso de que me casara. Me hubiera casado, sí. Y luego lo que comentabais también, ¿no? De cuando él le empieza a pegar hostia en la oreja mala el hombre al niño cuando lo de las píldoras y tal. Eso a día de hoy se ve chungo, tío. Y el simple hecho de eso, de ver a coño, niños tan jóvenes trabajando, ¿no? Que a día de hoy es como choca un poco verlo, que hombre, que evidentemente es lo que había, ¿no? Pero que visto con los ojos de hoy, un poco... Hoy se ven ya con 20 y largo años sin trabajar. O 30 y algo, sí. No, pero no te extrañe que ofenda eso, que los niños jóvenes trabajen y que digan, bueno, pues... La revolución industrial, borrémosla porque los niños trabajaban de pequeños y en la fábrica y acabemos con Víctor Hugo y con... Sí, sí. Bueno, Jorri ha dicho en la Sinorri que detrás de un hombre, de un gran hombre hay una gran mujer, pero yo tengo duda porque yo creo que Mary, yo creo que es gafe. Yo creo que Mary es gafe y que no le viene bien, no le viene bien. Porque al principio, cuando sale ya ahí, que no, porque ahora me voy a explicar. Cuando está explícate. Cuando están las dos niñas ahí en el trabajo y tal, que le dice, algún día me casaré contigo. Y además se lo dice en el oído malo para que no lo escuche, como si por el otro oído ya no lo escuchara. Pero bueno, eso es otra cosa. Y que las dos niñas una víbora. Pues dice me gusta no sé qué, me voy a casar con él. A ti te gustan todos. Le faltaba la muletilla de cachuputa. Que luego... Lo pensé, tío. Es que lo del poliamor no se estilaba entonces, tío. Benal, yo pensé que tú te ibas a referir a la escena de vamos a romper el cristal de la casa abandonada. Ah, vale, que no. Espera, es que voy por ahí. Que viene la segunda parte. Sí, dice, algún día me casaré contigo. Y luego él, que yo creo que él no está sordo, lo que pasa que tonto no es, muy listo no tampoco, pero tonto no es. Y dice, sí, algún día me casaré con dos o tres mujeres, ¿no? Pero bueno, se pone a hablar con ella y el boticario le da una paliza por lo de las pastillas. Luego, cuando se pone a bailar con ella en el baile, se caen al agua. Después, cuando va a su casa y se pone a tirarle cristales, o sea, a tirarle piedra para romper los cristales de la casa de enfrente, lo llaman que se ha muerto el padre. Luego, cuando se casa, se le va a tomar por culo el negocio y tiene que darle el dinero del viaje de novio. Esta tía gafe. No, yo me refería a... Yo te iba a decir, digo, cuando tiran en la piedra y él le dice su deseo, ¿no? Que es viajar por el mundo, no sé qué. Y ahora ella lo dice, pues yo no te lo voy a pues decir. Te jodes. En plan, pues yo he pedido que no te vayas por ahí. Yo quiero irme por ahí, pues yo que no, que te den por culo. Yo creo que la tía es gafe. Yo creo que la tía es gafe. Que bueno, ya fuera de coña de esta performance, la Donna Reed está espectacular. Está guapísima. Yo estuve enamorado muchos años de ella, porque pues está guapo. Claro, llevo viendo esta película muchos años, desde jovencito, y ya he dicho que estaba enamorado de medio Hollywood y de medio cine alemán, pero verdad que me parecía guapísima en la película. Y además es el modelo de la esposa perfecta, también, como decía Plisken, por el estilo de película y la época en la que está rodada, una película, bueno, pues inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y el estilo de mujer empática, que reconforta al marido, que lo apoya en todos los problemas que tiene, que no le da un solo problema, que siempre está ahí ayudando. Y con cara angelical. Sí, sí, por supuesto, que jamás se queja. Está en una casa que tiene goteras, que está hecha polvo, pero su ilusión es estar con él y compartirlo con él. Y en esa casa, que fue un deseo de ella, que se le metió en el coño vivir en esa casa arruinada. No te olvides. Por eso, pero que es un modelo ideal el que claro, llama la película. Y la otra es rubia, tiene una mirada así como más picarona. En fin, son estereotipos para que simplemente con lo que vea le eche un vistazo, con 2 segundos ya sepa más o menos cómo tiene que ir la cosa. Sí, son 2 estereotipos muy diferentes de mujer, claramente, claro. Mary no es tan lanzada como Violet. Además, tiene mucha paciencia porque le va soltando indirecta al otro y el otro es más corto con las mujeres y cabe que yo. O sea, no coge ni una. Pero ella, normal que se mosquee y que rompa el disco. Y luego la escena esa en el teléfono. Uy, la escena del teléfono me parece maravillosa, ¿eh? Eso es lo que iba a decir. La escena del teléfono. Es una llamada real, o sea, desde otra parte del estudio llamaron por teléfono y está grabado de una sola toma, creo. Y es maravilloso las miradas que se tienen, cómo se van acercando, cómo van poniendo la nariz y tal. Sí. Es maravillosa. Y luego el tema de la censura de los besos, como no podían darse besos largos, pues se daban muchos besos y cortos. Y llega el momento refregón, que parece que tiene moco y le está refregando los mocos por la cara. Hay una intensidad en esa escena, hay una intensidad muy contenida. Y que a mí me parece extraordinaria porque te la transmite muy bien, ¿no? Están ahí como, pero venga. Esta me parece fantástica, está muy bien. Y la madre de ella vigilando desde la escalera, que eso. La vía del visillo. con la bata de guatín, ¿eh? Y antes, si os fijáis, en la escena en la que vuelven del baile, también está vigilando al vecino, que le dice, pero le quieres dar un beso ya de una vez. Vaya, como la juventud se pierde, está perdida, ¿no? Estos jóvenes. Sí. Dice, la juventud está perdida en 1920. Vamos. Bueno, siempre, en toda la historia se ha ido diciendo lo mismo. Sí, pero yo, lo hice de otra forma. Que le dije a mi mujer, digo siempre se dice lo mismo. No, sí, pero es algo así como Jaws is wasted, ¿no? Se está desperdiciando la. Pero lo que dice lo hice con otro matiz. Lo que dice es que la juventud que se desperdicia en la gente equivocada. Es decir, como que un pánfilo dice, pero le quieres comer los morros ya, coño. Y dice, yo aquí con los años que tengo, que no puedo hacerlo, y este hombre que puede hacerlo, está aquí viendo a verlas venir y diciendo. Dale parmetazo. Exactamente. Lo dice un poco con ese matiz, como de Dios le da pan al que no tiene dientes, ¿no? Como que. Y este es el joven, este es sin sangre el joven. Pero además, ahí tiene ya. Un verano en tu vida. ¿Por qué no hace un par de doblajes de la película y cuando salga este hombre diciendo dale un beso ya que se escuche, dale palmetazo? Y cuando estén en la heladería droguería, que se escuche lo de cacho puta. Lo que estaba diciendo Valdi es otra cosa que he pensado, que es que estas criaturas en el baile estaban en el instituto. Era James Stewart, se supone que era un chaval de instituto. James Stewart no. El que está en su prom, está en su baile de graduación, es el hermano. Es el hermano. Él tendría como unos 4 años más aproximadamente. Porque además él 20 dice, años, ¿no? Sí, 20 algo, porque él dice, yo tenía que haber ido a la universidad y no he podido ir, y entonces ahora el que va es mi hermano, ¿no? Con lo cual él debe tener como unos 24 años o 23 o así. La que sí que tiene 17 es ella, porque también está en el baile y es la hermana, se supone, pequeña de un amigo de George Bailey, que luego después vuelve, si recordáis, y dice que ya ha vuelto con, y se supone que tiene 21 años, porque ha vuelto ya ha terminado y ya ella tiene edad de ir a la universidad, con lo cual ella ahí tiene incluso menos de 18, bueno, tiene 17 por lo menos o así. Perdonad una duda que tengo. Cuando están hablando por teléfono, ¿con quién están hablando? ¿Con el prometido de María? ¿De Mari? Sí. No, era como un pretendiente. Sí. A un pretendiente. Era el amigo que le hacía el saludito con las manos a Jorbe. Claro, es que exactamente. Es que no se ve en esa parte que el amigo le tenga rencor a George Bailey. Bueno, también el amigo estaba medio liado con una. Exactamente, exactamente. Aunque tampoco le importó mucho, ¿no? Era un viva la vida, sí. No, además, él estaba liado con lo de la fábrica de plastiquete. O sea que... Vale. El proyecto que tenía, sí. Y además es que cada decisión que toma es... podría haber sacado más dinero en todas las decisiones que podía, pero todo le iba encaminando a acabar como acabó, tío. Le ofrecieron lo de que se metiera en el negocio, luego otro trabajo, luego no sé qué y... No, es que el guión es maravilloso. O sea, el guión no da punta sin hilo. O sea, todo lo que sale en la película tiene sentido. Y hay cosas que dices tú esto, porque lo ponen aquí 2 horas de películas más largo que un día sin pan. Pero es que luego todo se va hilando al final y todo tiene sentido. Desde el amigo este que está diciendo, el hermano cuando llega con la prometida... Que esa otra escena que está muy chula. Bueno, aparte que la historia va súper rápida. O sea, muere el padre, que no lo vemos, o sea, se intuye, porque luego ya la siguiente escena que vemos es la reunión de la empresa, que han pasado ya 3 meses. Después de eso ya cuando llega el hermano de la universidad, y cuando llega el hermano de la universidad con la prometida, él se le cambia la cara porque pensaba que iba a dejar trabajo. Y que le tocaba prometida, al hermano. Pero estaban casados. Casados. Estaban ya, sí, es verdad, estaban ya casados. Sí, fue cuando dijo que el suegro le había ofrecido un trabajo. Y esa escena también me parece genial, ¿no? Lo que dice Benal, de cómo cambia la actitud, de cómo está feliz, porque él sabe que ya ha llegado su momento de irse fuera y de estudiar en la universidad, porque su hermano se ha acercado de la empresa, y es cuando él vuelve a sacrificarse una vez más, porque toda su vida es una serie de sacrificios que él va haciendo, ¿no? Por su padre, por la empresa, por los demás. Gesto. Sí, por su hermano, pero el cambio de cara y cómo habla con ella es espectacular, sí. Uh-huh. Es que, y además es una montaña rusa, porque dice, mi señora, estoy casado, me he casado, y se le cambia la cara, pero luego piensa, bueno, se ha casado, pero se puede quedar con ella aquí, y ya cuando le dice, no, me han ofrecido un trabajo, otra vez, vaya, él no protesta, pero se le nota en la cara. Y luego él mismo es el que dice, bueno, ¿el trabajo de qué? No, es de I más D. El trabajo es de I más D. ¿Tú sabes lo que le gusta a mi hermano el I más D? Pues venga, que se vaya a tomar por culo, no pasa nada. Es que está muy bien claro, hecho es, y eso es esa dualidad, rápido. ¿No? Es esa dualidad de decir, me alegro porque es mi hermano, le están yendo las cosas bien, pero jolín, a mí no. ¿Y yo cuándo, no? ¿Cuándo va a llegar mi momento? Es muy sufrido, la verdad. George Bailey es muy sufrido. No, es que es una mentalidad muy cristiana. Sí. Del sufrimiento. Toda la película es eso. Y la resiliencia que se dice ahora, ¿no? Claro, puede estar de acuerdo, no está de acuerdo. Él quería irse a viajar para ir por el mundo. Y estudiar a la universidad, ¿eh? Que tampoco No, pero él quiere irse primero a viajar y después ya sí eso y a la universidad a ver qué tal. Y no puede. Y a veces nos identificamos porque a lo mejor, ¿qué te digo yo? Yo quería ser, que no es el caso, yo quería ser astronauta. Pues mira, pues no puedo ser astronauta, pues lo que me ha tocado, o me gustaría vivir en una familia de ricos. No me ha tocado ser una familia de ricos, pero con lo que tengo, pues mira, tengo que contentarme y ser feliz. Y básicamente la película te dice eso. Y al final, la frase que le dice el hermano, yo creo que es lo más representativo, que es, aquí está mi hermano, el hombre más rico de este pueblo. Sí. Y no por el dinero en sí, sino por todo el cariño y todo lo que ha hecho por todas las otras personas. Sí. Que no todo va a hacer, todo lo que diga no van a hacer palmetazos. Es un poco como el show de Truman, que no le dejan salir de la ciudad al pobre tío. En ese sentido, sí, es mucho más cristiana esta película, podríamos decir, que la siguiente de la que vamos a hablar. Porque aunque las dos tengan ese fondo cristiano, en una es totalmente... la visión es completamente diferente, diversa. Es que es un contraste tremendo, Valdi. De hecho, yo creía que habíais elegido estas dos películas por eso, por el contraste tan radical que hay entre las dos. Porque las dos hablan de la caridad, pero de un punto de vista totalmente diferente. Sí, la otra es el cinismo puro. La falsedad, la hipocresía, sí. Pero bueno, luego vamos a eso. Sí. Luego, vaya, yo la he visto en Filming, pero en la versión doblada. Ya os he dicho lo de Jesús Puente. Pero hay tres escenas que no sé si es que la censuraron aquí en España o que lo añadieron o lo cortaron el metraje y tal. Pero me extrañó lo de estas tres escenas. Y una de ellas es lo de los amigos, el amigo este, los Martini, que luego pusieron en el bar. Que los Martini, eso, yo tenía la duda que si eran del Opus Dei, porque venga a salir niño y venga a entrar niño ahí y no había... Eran italianos, italoamericanos, ¿no? Y eran muy pasionales ellos. No sé, hombre, yo comprendo que en aquella época no había Netflix, que había que entretenerse, pero no sé, yo estos son del Opus Dei por lo menos. A mí me sorprendió porque ya he comentado antes que la he visto muchísimas veces y esta última vez, o sea, esa escena no la había visto, entonces me he quedado un poco como, ¿esto? ¿Esto qué es? Y claro, como le cambia el doblaje, pues sí que la he visto doblada. Ahí me tiene que perdonar Valdis, porque siempre la veo en versión original, pero tenía el regustillo de siempre la he visto doblada, entonces ahora me iba a chocar mucho ver a George Bailey hablando en inglés, ¿no? Pero vaya que yo no soy un integrista, ¿eh? Yo defiendo ver las películas en versión original, pero que cada uno las vea como quiera. Si las quiere ver dobladas, por supuesto, es libre de hacerlo. Me parecerá mal que lo haga, pero es libre de hacerlo. Era por la nostalgia, más que nada. Pero eso que me ha chocado, el cambio de doblaje, y es verdad lo que dice Benal, que son escenas que yo antes no había visto. Entonces yo me imagino también que podrían haber sido censuradas aquí en España... por la época, ¿no?, en la que se estrenó. Censurada, o a lo mejor... Yo no sé si es censurada, a lo mejor es que no aportaban nada y después se hizo una... Bueno, yo no entiendo, que no veo que aportaran mucho. Bueno, te vienen a decir que habían creado como una especie de pueblo o habían comprado unos terrenos y tal, donde quería hacerse el campo de gol de Harry Potter y el otro tenía allí, pues, hacían allí vivienda... en condiciones sociales, para, ¿no? Sí, para la gente y demás. Yo creo que es que a lo mejor la quitaron en su momento de la película original y después en alguna versión que sacaron del director o cualquier cosa lo metieron, creo, ¿eh? No tengo el dato. Lo que sí me resulta curioso es que una de las escenas que quitaron cuando está, no sé exactamente qué estaban celebrando, pero el tío se coge una tajada gordísima y se va andando borracho y le dice el Josh Bailey, no, tiene dirección aquella. Al parecer, no sé si lo escuchasteis, se escucha un ruido de tiras como unos cubos, que parece que es que el tío el tío tropieza. Se ha caído, sí. Pero no fue así. Fue que alguien del equipo en la grabación tiró unas cajas o tiró algo. Y de hecho creo que le dieron una propina porque cuando lo vieron en el montaje y tal quedaba tan bien y no lo tenían pensado que le dieron la propina por lo bien que había quedado. Y justamente después viene la madre que hace el mismo juego con él para que él vaya a América, había llegado de Nueva York, y esa escena sí está, no está doblada, está en versión original, porque no sé si la quitaron porque le da un beso a la madre. Dos besos. En la boca, bueno, sí, sí, en la boca. No, no sé si lo cortaron por eso. Eso ya yo lo he pensado interpretación también, mía. Uh-huh. Y eso ya es interpretación mía. No lo sé. Y hablando del tío, el tío es mongolo. Ay, a mí me encanta ese hombre con su cuervo de mascota, por favor. Bueno, cuervo y ardilla. Maravilloso. Bueno, vamos a ver. Me gusta más el cuervo que la ardilla. Bueno, pero una criatura que tiene de mascota un cuervo, una ardilla, y que pierde $8,000 de la época por chincharle al otro, pero es que no es que los pierde, es que le deja el sobre de los... que tenía el sobre atado a una cuerda ardeo. O sea, se puede hacer más funar más posible. No, el dedo, las cuerdas se las pone en el dedo para recordar cosas. Peor. Sí. Es como... Pero es me como... Lo sí, las notas exacto, de, es un recordatorio. Como hay gente móvil, que se cambia, pues, el reloj, como se cambia el reloj de mano, esas cosas, ahora tenemos recordatorio gracias al móvil, a Google y tal. Pero antiguamente la gente se ataba cuerda en los dedos para recordar cosas, porque cuando te miraba el dedo y veías que tenía una cuerda, te acordabas de lo que tenías que recordar. Vale. ¿Y si tenía 8 cuerdas? No, hacía falta, creo yo, ponerte varias. Simplemente cuando te pusiera una ya sabías que tenías que recordar algo. Y peor me lo pone. Yo que eso lo he visto no en persona, pero que sí lo he visto en películas y lo he leído en libros y tal. Y era un, yo creo que eso lo he leído en TVO. Yo lo he visto, sí. Zipizape, cosas así, eso, lo de la cuerda y tal, para acordarse de algo, sí, una cosa que no es nuevo para mí, vaya. Mira, pues peor me lo ponéis, porque un tío que se tenga que poner un trozo de cuerda en el dedo para que no se le olvide dejar dinero en el periódico de otra gente para ir a pagar al banco siendo banquero, y el día y pierde el dinero justamente el día que llega la inspección de Hacienda, ese tío, mira, eso... No, igual era la persona idónea para llevar negocio, para no sé si era un Hombre. A ver si el cenizo va a ser el tío este. No, la Mary seguro. La Mary seguro. Y luego, la ciudad esta de Pottersville. Oye, pues, yo qué creo que os diga, está de puta madre. Todo fiesta, ¿no? Claro. Fiesta, club nocturno, alcohol. Borra. Sin City. Bueno, ciudad sin pecado. Yo la vi y digo, bueno, la ponen aquí como que es una pesadilla y tal. Digo, yo la vi que está de puta madre. Pottersville. El cementerio ahí en medio. Hoy día estaría muerta porque los bares están encerrados. A mí esa parte me recordó un poco a la de Regreso al Futuro 2. La segunda parte, sí. Todo muy caótico, el mal predomina. Pero en Regreso al Futuro 2, ¿la ciudad también tiene el nombre del malo? No, pero tiene un edificio, me parece. Sí, a mí me suena. Sí. Y es que era el alcalde, ¿no? ¿No era el alcalde el malo? Sí. Digo, de aquí han sacado. Digo, yo creo que de aquí han sacado la idea de Regreso al Futuro 2. Bueno, que está todo el pueblo está construido en estudio, que no son exteriores. Eso es, no sé qué espacio tendría, pero que es una cosa hecha específicamente, luego se utilizaría en otras películas, pero está hecho, construido específicamente para la película, que se gastaron un pastizal. Yo he leído que no es un estudio, que está al aire libre, sí, pero sí, que es todo creado de la nada. Que lo hicieron expresamente para la película. ¿Tienes, Plisken, tú que eres el de presupuesto y tal, ¿tienes por ahí los datos de cuánto costó hacer la película y cuánto recaudó? No, negativo, señor. Lo siento. Ya has comentado que fue un fracaso comercial, ¿no? Que no tuvo mucho éxito. Mira, pues según Wikipedia, El presupuesto de 3,18 millones de dólares y recaudó 9,6. No perdió dinero, pero... Más del triple, ¿no? Tampoco creo yo que se gastaran en promoción en aquella época 1 millón o 2 millones, porque ahora tú hay películas que se gastan en hacerlas 100 millones, recaudan 500, 600 y dicen que no ha sido muy rentable porque se han gastado 200 millones en promoción. Yo no creo que se gastara mucho. Relativamente estuvo bien. Bueno, y no vamos a comentar nada de la... A la película que inspiró, claramente, que para mí es una versión muy mala de esta maravilla, ¿no? Que es Family Man. No la he de visto. De nuestro adorado Nicolas Coppola Cage. Ostras, hacía tiempo que no mencionábamos a Nicolas Coppola Cage. Qué bien hilado. He vuelto en condiciones. Sí, sí, es verdad. Todo a potente. Pues sí, la verdad es que sí que... Vamos, parece una versión de esta película un poco, ¿no? Totalmente, no igual, pero sí que hacen que no nazca y todo esto. Vamos, entonces. ¿Y cómo se llama el pueblo del malo? ¿Pottersville? Que no la he visto, no puedo opinar. Otra cosa que no me creo yo de la película es, dentro del final, cuando ya llega todo el mundo y suelta el dinero y tal, que es que el propio tío de Hacienda da dinero. Eso no se lo cree nadie. Pero a título personal, hombre. Claro, porque le conmueve todo aquello. Sí. Estaba a punto de jubilarse el hombre. Claro. Y ya dijo, mira, le he perdido al río. Sí, pero un poco ciencia ficción, sí. Dentro de que esta película es... ¿cómo lo catalogáis esta película? Nosotros no somos los de catalogar películas, los de catalogar es tú, que nos dices si eres de amor, de risa o rara, ¿no? Pues, ¿cómo? Pero según vosotros, ¿qué? ¿Ciencia ficción posapocalíptica? No, ¿drama? Hombre, yo diría que... De la bonita. Yo diría que drama esperanzador, podríamos decir, ¿no? ¿Drama esperanzador? ¿Qué género es ese? Ponle resiliencia y ya lo puedes... Drama decir. Resiliente. Sentimiento hermoso, ¿no? Te puedo decir. No, bueno, pero es que podría estar dentro del fantástico. Buena persona. Yo diría que una comedia, sinceramente. ¿Comedia? Sí, yo diría que una sí. Una comedia familiar. Sí. Una comedia ligera. El género de la comedia no es un drama, porque se soluciona bien, y tampoco es una película de terror, ni una película... El tercer acto casi es de terror, casi. Sí, pero finalmente se resuelve de forma satisfactoria y uno termina la película con una sonrisa, con una lagrimilla incluso, ¿no? Como decía antes Sakuski. Por tanto, no. Pero durante casi toda la película es mal rollo y más problemas. Y qué sé, tío, yo pero comedia. A ser pero rollo, exactamente, rollo, tampoco... ¿no? Va sobresaliendo más o menos. Hasta eso. Yo solo lo veo al final, ¿eh? Hombre, a ver, pero nada más que problemas y le surge, vemos que el hombre va, todos sus sueños se le van desvaneciendo uno tras otro y no sé, yo... Sí, pero él está feliz hasta el final. Él es feliz y con su vida miserable. La catalogan como drama, pero yo tampoco lo veo drama y estoy de acuerdo con Baldi, no lo veo un drama. Yo por eso he dicho lo de drama esperanzador, porque, a ver, como... Imagínate eso. Es que ese género, Luigi... Sí, en tu mundo paralelo quizás exista, pero en el nuestro no. Cuéntanos más películas que entren dentro. De drama esperanzador. No. Por favor. Escuchamos, Paco Luis. Ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero vamos. Apocalipsis Now. Pero que... Por ejemplo. Amelie, ¿no? ¿Amelie es un drama esperanzador? Amelie, no, no. La misión también. Más esperanzador que drama, hombre. El sendero de gloria. Terminator 2. Luego, vosotros, vosotros os reís de mi manera de catalogar películas, pero Luigi se está coronando. A mí me gusta más lo de drama esperanzador. Sí, a mí sí. También. Drama esperanzador. Qué verde era mi valle. Qué bonito también, qué verde era mi valle, sí, señor. Esplendor la hierba. También lo he esperanzado. ¿Cómo ser John Malkovich, no? Alguien, un drama esperanzado. Top secret. Agárralo como pueda. ¿Cómo se está yendo ya la pena? Pesadilla en el Main Street. Culo en pompa busca trompa. Bueno, la, ese drama según que, es esperanzador. Esperanzador para el de la trompa, sobre todo. Sí, lo mismo la que está en pompeta es drama, pero bueno. O él. O el que está en pompeta. Y luego está los dramas desesperanzadores como Tommy. Oh. Sí, okay. Eso... El árbol de la vida. Bueno, después de estos 10 minutos diciendo títulos de películas y de manera random, ¿qué más queréis o qué más tenéis que decir de la peli? ¿O pasamos a la otra sección de Orri? La horrisección de lo mejor y lo peor, sí. Uh-huh. Acaparador. Venga, a decir cosas bonitas. Esperanzadoras. Pues mira, a mí una parte de la película que se me... que es la típica parte que se te queda grabada y tal, y cuando está en el momento de que está todo el mundo queriéndose llevar el dinero y eso, en plan corralito, cuando la señora dice, bueno, yo 17,50. Voy a 17,50 y que se queda así James Stewart y la mira y dice si tú puedes ya 17,50, ven que te dé un beso y le da un beso y tal. Y eso es una escena de esta que la escena que más se me quedó de toda la película, pues, de cuando la vi las últimas veces. Pues y precisamente esa ha sido mi escena favorita. Precisamente esa. Porque también, parece una chorrada. Pero la tía es tan humilde, tío, que ve al otro en un apuro y ahí me emocioné. Que le podía haber pedido $20 perfectamente, pero dijo... No. Claro, como porque... el hijo puta que le pide 240. El que tiene 242, pero 240, pero 242. Venga, sí. Toma, 242. Y el otro, 300. Dice, tío, venga, pero que, por favor, échame un cable. Venga, pues puedo aguantar, puedo ir tirando con $20, ¿no? Y dice, venga, 20, 20. Y dice, está así con vocecita. Y dice, bueno, ¿me puedes dar 17,50? Es un momento muy potito. Sí, a mí me gustó mucho. A mí me llamó la atención porque fue una cena anti-COVID. Estaba todo el mundo acumulado ahí. ¿No os pasa eso a vosotros ahora en las películas? Eso me da muchísimo agobio. Y sin mascarilla. Distancia de seguridad, por favor. Sin mascarilla, ahí agobiado. Y encima, Jim Stewart le da un beso a la señora. Ya es lo que faltaba. ¿Tú sabes con qué me pasó a mí, tío? En los primeros meses del confinamiento y tal. Que alguien vi en Twitter, que alguien puso una imagen de buscando a Wally. Y de repente... Ahí te dio ansiedad. Me agobio, tío. Digo, cifra que hay mucha gente ahí, coño. Pensaste, esto es un drama, pero no es esperanzador. No sé si habéis visto, hay memes de buscan de dónde está Wally ahora, de antes y ahora. Y ahora aparece Wally con distancia de seguridad y con 3-4 personas. No, con 3-4 personas lejos de él. Entonces ahora es mucho más fácil encontrar Wally. Han hecho ya memes con Wally de ahora. Como una gota de agua en grasa con jabón, ¿no? Sí. Dispersada. El anuncio de Fairy, sí. Oh. A mí me ha llamado mucho la atención, ya para ir terminando, que Capra nunca... Esta película se tiene como clásico navideño, ¿no? Y de hecho la hemos traído al programa con esa etiqueta. Y Capra nunca la consideró una película navideña, porque él decía que en realidad Navidad es una escena de la película, que son 25 años de la vida de George Bailey, y como que todo el mundo se queda con el momento final que era Navidad, ¿no? Pero es el tercer acto entero. Bueno, pero en realidad Navidad es el trocito final, ¿no? O sea que... Sí, pero las alitas también de Clarence y la campanita en el árbol de Navidad y todo eso, bueno, pues... ¿Y cómo termina la canción con el villancico? Uh-huh. Al igual que Plácido, que también acaba con un villancico. Uf. Uh-huh. Bueno, ahora hablaremos del final de Plácido, que madre mía. Y la frase que dice al final, de que le dedica a Clarence en el libro, que dice que nadie es un fracasado si tienes amigos, uh-huh. Eso básicamente resume toda la película. Resume, totalmente. La Sinorri podría haber sido esa, pero habría sido muy corta, ¿no? Pero, y lo hubieras pasado, no lo hubieras pasado tan mal. No, y me habría trabado a mitad de la frase, seguramente. Pero además, que... en las dos películas es eso, ¿no? Es como una frase final que engloba toda la esencia de estas dos películas. Exacto. Es que, bueno, luego vamos al otro. Pero que eso, que esa frase me gustó mucho. Es muy bonita y define muy bien la película. Bueno, pues si no tenéis más nada que decir, vamos... con lo que más y lo que menos ha gustado de la peli. Pues bueno, a mí, aparte de la frase que he comentado antes del momento ese, me gusta mucho cuando a James Stewart se derrumba en casa, empieza a pegarle gritos a los niños, empieza ahí que está ya, se está viendo teniendo que ir a la cárcel y con todo el marrón que tiene con los $8,000 y tal. Y cómo va creciendo el hasta los huevismos, ¿no? Está ahí poco a poco, pum, pum, con la niña tocando el piano, cómo se va aguantando hasta que por fin explota. Ese momento me parece que está muy bien hecho y me gusta mucho, así que lo selecciono. ¿Y lo que menos? Pues un poco quizá lo que he comentado antes, ¿no? Que el tema de la edad de James Stewart, con casi 40 años que tenía en ese momento, haciendo de jovenzuelo, pues no pegaba mucho. Pero bueno, que aparte de eso no hay nada así en concreto que me haya dicho, que me haya parecido especialmente negativo, oye. Pues mira, yo es que la película me encanta desde que empieza hasta que termina, incluida la canción de los tres cerditos y las estrellitas hablando. Y el carácter de Josh Bailey me encanta. Y si me tengo que quedar con una escena, aparte de todas las que habéis comentado ya vosotros, que también me gustan mucho, a mí me llama la atención la del baile, que están bailando y están los dos como, ¿sabes que hay una piscina debajo? ¿Sabes que tengo la llave? ¿Sabes que que está justo Josh Bailey bailando al lado como en plan, vamos a fastidiarlo? Y él se cae en la piscina y se ríe y sigue bailando en la piscina. Eso me encanta. Actitud. Es una escena que me flipa. Sí. Como me he caído, pero me da igual. De hecho, claro. Crea efecto dominó, la gente se une a la fiesta. Claro, exactamente. Claro, como entonces no había móviles en los bolsillos, pues le daba igual. Imagínate ahora con el iPhone en el bolsillo, tío. No, pero es como que todo que ese carácter que tenía Josh Bailey pues era contagioso, ¿no? Contagiaba a la gente y me gusta mucho. Es que lo adoro, es que es uno de los personajes de cine que más me gusta. Y por poner algo que no me guste, pues pondría nada, porque es que adoro esta peli. Bueno, pues sigo yo. Lo que más me ha gustado, como hemos comentado hace un momento, la frase, el momento ese de la señora Davis pidiendo 17,50, que es lo que necesito hoy, sin ser abusiva. La verdad es que esa escena me emocionó. Me saltó una lagrimilla de emoción, de qué buena gente la señora Davis. Por otro lado, la actuación... que también lo habéis comentado antes, de cuando el hermano le dice que se ha casado y se entera de que su suegro le ha ofrecido un trabajo, ese cambio de cara tan radical que habéis comentado antes es muy, muy, está muy bien. Vamos, en general la actuación de todos los personajes está muy bien, me gustó mucho, es muy, muy realista, muy, muy creíble. Lo que menos, el tío Billy. El tío Billy me parece un gilipollas, básicamente, un pánfilo, que... No me gusta cómo actúa, la verdad, es como muy exagerado y cómo pierde el dinero, tío, que están, no sé, me chocó un poco en la película que fuese todo tan, tan sencillo de perder el dinero, es lo que menos me ha gustado, pero en general la película me ha encantado y no la había visto nunca, ya os digo, pero me ha gustado muchísimo. En general, bueno, lo que más me ha gustado, por así decirlo, es la actuación de la pareja protagonista. Me gusta bastante la escena que habéis comentado del teléfono, el tío cuando pierde los nervios, los estribos, en fin, en general ellos dos me ha gustado bastante y quizá lo único que no me termina de cuadrar el final, como que lo veo muy muy abrupto. Estaba mirando el tiempo que quedaba de película y digo, y ahora cómo se va a resolver todo esto, en no sé, lo veo así un poco abrupto y demás, pero bueno. Un poco como sacado de la manga que de repente venga ahora todo el mundo con el dinero y bueno, ya está, ¿no? como al principio sí, pero bueno, como al principio se ve que están rezando, parece que le ha llegado y sí, pero un poco así, como que la mujer se ha movilizado, ha llegado con el dinero, pero bueno, por ponerle alguna peguilla, porque en verdad tampoco es que sea que me desagrade del todo, que tampoco no hay nada así que no me desagrade. Y comentando como lo que ha dicho antes Orri, que lo que decía antes, el dinero cómo se pierde. Yo sé de uno del pueblo que perdió bastante dinero por una tontería tan grande como meterla en un cojín y después tiraron el cojín a una chimenea. ¿Sabes? Joder, Hay maneras tontas de perder dinero y si el hombre este tiene muchas cosas en la cabeza... se despistó y cuando quiso buscarlo es que estaba dentro de un periódico. Pero bueno, es una pequeña inciso. Vamos, que esas cosas pasan, ¿no? Sí. Vale. Pues a mí yo me quedo con la interpretación de James Stewart y Donna Reed. Para mí me parece lo mejor de la película. Al margen de que el guión está muy bien, es muy redondo y creo que los dos están fantásticos en su papel. Y si debo elegir una escena, la escena del teléfono que hemos comentado me parece muy buena también. Y como lo peor, ya he comentado que las estrellitas no me gustan nada. Eso me parece. E incluso tampoco me gusta demasiado Henry Travers, que es el que hace de Clarence, y que hace de así como de abuelete entrañable. No me gusta demasiado, puesto a buscarle algún pero a la película, pero bueno, que me gusta mucho la película, es muy bonita, es un bonito drama esperanzador. A mí me gusta mucho el traveling de la ciudad con la nieve. A mí ese traveling y esa fotografía me parece magnífica, o sea, me parece una cosa maravillosa. Y no solamente eso, sino que yo creo que todas las películas que se han hecho después con ciudades o localizaciones en Navidad copian mucho de cómo está rodada este con la nieve y tal. Me parece una cosa maravillosa. Dentro de que prácticamente todas las escenas que habéis comentado en la película me parecen maravillosas. Podría haber elegido cualquiera de ellas, pero me quedo con ese traveling que queda súper bien. Y de cosas negativas, pues podría quedarme con la canción de los tres cerditos. Podría quedarme con el tío Messi. Podría quedarme con Virgencita, ¿qué le pasa a papá? O sea, yo creo que una de esas tres cosas me podría quedar perfectamente de qué es lo que menos me ha gustado, pero de manera testimonial, que no tiene desperdicio este peliculote. Pues nada, vamos a hacer una pausita y volvemos ahora con otra peli navideña, pero con otro enfoque. Bueno, y llegados a este punto, es el momento de las conclusiones. ¿Qué os parece como resumen esta película? Debemos considerar la dialéctica del pulso fílmico de los planos. Estaréis de acuerdo conmigo en que se trata de un fragmentario análisis incuestionable desde un prisma ontológico. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. En mi pedante opinión, el director presenta la narrativa como un paradigma postmoderno, en el que podríamos llamar una estructura aparentemente convencional con una notoria capacidad de evocación autocrítica. Es mi opinión, mi pedante opinión, y así lo dice mi pipa de burbujas. Vamos a ver, estamos divagando. Parece que queréis ver quién la tiene más larga en este debate sobre Pocoyó. Esto parece cine de barra. ¿Cine de barra? Sí, cine de barra. El único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito. Y nos vamos hasta 1961, cuando Luis García Berlanga hizo una película que le tuvo que poner el nombre de Plácido, aunque ese no era el nombre que tenía previsto. Y podríamos decir que sería el equivalente a Qué bello es vivir, pero en cañí, porque esta es una película navideña, también tratando temas de calidad. Si la otra era humanista, esta no, esta tiene muy mala baba y no sé cómo superó la censura. Y la verdad es que yo tengo que reconocer que no la había visto, hasta ahora no la había visto, me esperaba mucho más y no me ha terminado de convencer. Pero bueno, yo sé que aquí hay fans de esta película, pero aún así hay muchas cosas destacables. ¿Qué me contáis de tanto de Berlanga como de la película? Valdi, está enlazada la pelota, ¿eh? Creo. No, yo dejo que habléis vosotros y ya me enrollo después, no quiero tampoco acaparar, por favor, por favor. ¿Para qué? ¿Para cagarla? yo no la había visto, ¿eh? Es decir, que aunque me encanta Berlanga, creo que es de las pocas películas que no había visto suya. De hecho, se lo comenté a mi madre porque yo es que tengo muy mala memoria y como he visto tantísimas películas, hay veces no me acuerdo. Y le digo, mamá, yo he visto Plácido, y me dice, niña, esa es el del motocarro. Y yo decía, mamá, es que no tengo ni idea de qué me estás hablando. Y ella, sí, y me contó toda la película. Digo, bueno, pues la voy a ver porque no me suena de nada. Y efectivamente no la había visto. Y a mí la verdad es que me ha gustado bastante, pero con su... No me ha parecido un drama esperanzador, ni mucho menos. Esta a mí, yo la catalogaría como comedia desesperanzadora. En contraposición a la anterior, ¿no? Se neutraliza en correcto. Se neutraliza. Pero me ha sorprendido para bien, pero supongo que es que el cine de Berlanga siempre sorprende. Yo la peli esta no la había visto, la verdad, pero... Y coincido un poco con Benal. No me ha terminado de enganchar mucho la película. No sé, me ha parecido un poco caótica. Quizá a Berlanga le gusta mucho hacer esto, pero a mí no me ha terminado de gustar. Yo no la había visto tampoco y a mí sí me ha gustado. Quizá no tanto como la fama que tiene, pero sí me ha gustado. Sí, es cierto que al final todo el rollo este del enredo de ir buscando para la letra, todo el rollo, al final se me ha hecho un poquito largo al final. Es decir, me gustó más cómo empieza la primera mitad que luego cómo termina. Pero sí me ha parecido que vamos a una película. Yo no he sufrido viendo la película ni mucho menos. A mí me ha gustado, vaya. Pues yo no tampoco lo había visto. Había visto de Berlanga Escopeta Nacional, Toda la cárcel. Bueno, de Escopeta Nacional creo que son dos o tres partes, La vaquilla, El verdugo. Bienvenido Mr. Marshall, pero esta no la había visto. Y la he visto y a mí sí me ha gustado por eso, porque se ve la película de Qué bello vivir, es como nos gustaría que fueran las cosas y esto es como las cosas. Y como además como te lo mete Berlanga, en plan como en la Escopeta Nacional y demás, de ahí en los entuertos, que yo creo que forman parte de en fin, parece un poco caótico y lioso todo, porque es que en verdad es todo caótico y lioso, siempre están enmarañándose unos con otros, no, ve a preguntarle a este, no, como en plan diciendo, no, vete que yo me quito de en medio y acláratelas como tú puedas, y al final siempre hay un pobre tico por ahí que intenta conseguir un objetivo y que siempre lo está mareando, y toda la sorna y el humo negro y demás que le va metiendo Berlanga, como usted qué quiere, viejo de anciano de asilo o pobre de calle, pobre de me sonó como a los Monty Python, qué quiere, claro, crucifixión que... o leones. No, que viejo de asilo o pobre de calle o algo así, no me acuerdo qué era. y es que me reía. Por eso, por la sorna y la, como decía Ben, la mala baba que se rezuma por la película. La cosa es que a mí, o sea, nomás empezar la película con los títulos de crédito que me recuerda a Terry Gilliam de los Monty Python, como ya habéis dicho, que me parecen maravillosos, la música que es mitiquísima, o sea, yo esta canción la he escuchado mil veces y no sabía que era de Plácido, y cuando lo he escuchado aquí digo, hostia, que se te queda grabada. Y el principio de la película, nada más que se escuche por el micrófono o por los altavoces hablar a López Vázquez, yo ya me estaba riendo. O sea, yo entré en la película y digo, esto me va a encantar. Y tiene cosas de un humor manchego, de la hora chanante, Monty Python, que me encanta y quiero que me guste, pero es lo que ha dicho Orri. Es que llega un momento que es tan lioso, tanta gente hablando a la vez, tantos diálogos cruzados. Además, es que hay varios diálogos a la vez. Llega un momento en que digo, estoy saturado. Y perdona, Benal, y no solo eso, también hay cosas que pasan detrás. O sea, la película es para verla más de una vez. Sí, sí, sí, sí. Es para verla varias veces. Pues a mí eso es lo que me gusta. Que hay una trama en primer plano y detrás tienes otra trama que tienes ahí al pobre comiendo o intentando repiñar todo lo que pilla. El Luis Ige se está poniendo morado. Sí, sí, sí, por todo lo que pilla. Y no tendría por ahí usted no sé qué y por el otro lado no sé qué. Vamos al Rosario, pero es como un batiburrillo. ¿Por qué? Porque en verdad es eso, es cada uno ahí a su historia, a su cada uno a su buche. Y a mí eso sí es lo que me llama la atención. O la frase, este pobre no es de la familia, así que yo puedo ir en bata por la casa. No es de la familia. Pero que cada, no sé, son diálogos, bueno, son situaciones a lo mejor caóticas, pero bueno, así tienes que estar más pendiente, más atento, y cada personaje pues tiene su manera de pensar, su manera de ser, y los va escuchando a todos y tal, y además en unos planos muy continuos. Que eso es súper complicado, y también entiendo que hay pues muchos actores que lo has visto en muchas películas y te dices, jo, que bien lo hacen, la verdad, los jodidos. No, sí, los personajes muy bien, la actuación muy bien. Es un reparto súper coral, o sea, aunque protagonista o los dos personajes que más aparecen en pantalla o que llevan la trama, puede ser José Luis López Vázquez. Y el protagonista Plácido, que es Cassen, aunque la película no se iba a llamar Plácido, pero bueno. No. Pero la censuraron. No, claro, es que viene de largo. Viene por, bueno, supongo que lo contará ahora Baldi. Que va por lo de siento un pobre a su mesa, que era una cosa que hacía el régimen de Franco, pero era una campaña franquista, sí. Pero es que me parece, tú lo ves, o sea, Plisken lo ve como una virtud y yo también creo que es una virtud, pero de la manera que está contado tantos personajes a la vez, porque llega un momento en que te puedes encontrar 17, 20 personajes en la misma escena, ya me satura y creo. Yo no soy no me entusiasma el cine español, tampoco soy un gran apasionado de Azcona, que Baldi lo llamó una vez aquí el maestro Azcona. Es la primera vez que trabajan junto a Luis García Berlanga y Azcona, y a partir de ahí trabajaron muchas veces, y supongo que el guión sería, pues venga, vamos a decir chorrada y vamos a ponerlo. Lo harían en poco tiempo, digo yo. Bueno, no exactamente. Yo, con respecto a lo que decís del caos y de tanta gente hablando a la vez y todo eso, es el estilo de Berlanga. Y lo hemos visto en la trilogía que comentaba Plisken, la escopeta nacional, lo vemos en La vaquilla, lo vemos en Toda la cárcel, lo vemos en Bienvenido Mr. Marshall, lo vemos en muchas películas suyas. Pero no es exclusivo suyo, es también propio de las comedias italianas de los años 50, de Mario Monicelli, de Vittorio De Sica, de Pietro Hermi. Es un estilo muy mediterráneo y de hecho, eso asombró. Como sabéis, esta película fue nominada al Oscar y muchos directores de cine estadounidenses se asombraron por la capacidad de dirección que había tenido Berlanga para dirigir a tantos actores y para... es que hay escenas que son... El plano secuencia de 2 minutos es la polla. Pero no solo el plano de secuencia, sino el movimiento de los actores, casi la coreografía que hacen en escenas de en la cena, por ejemplo, donde se mueven, estamos hablando de 15, 20 personajes que se están moviendo al mismo tiempo y cómo la cámara consigue llevarnos y cómo consigue organizar todo eso, que aparentemente es un caos, pero que no es tan caos, porque puede parecer que están todos hablando a la vez y que no se entiende, pero el director consigue perfectamente que se escuche lo que se quiere escuchar y que haya distintas direcciones de diálogo, con lo cual tiene mucho mérito y es muy admirable, ¿no? A nivel realización, programación de todo eso y trabajarlo, chapó. Tiene mucho curro, exactamente. Sí, yo en eso no me meto, no... Ni creo, ni me da a mí la impresión de lo que he dicho, es que este esto improvisado ni mucho menos, sino que el resultado, dentro de que puede llegar a ser impecable, a mí me chirría, o sea, me chirría, me satura. Yo prefiero que en algunas partes esté más ligerito, que tiene mucho mérito y tal, pero que a mí no... Ya te digo que yo quería que me gustara y tiene todas las cosas para que me guste, pero Pero prefiero a Kieslowski, por ejemplo, ¿no? Sí, Krzysztof Kieslowski. Que como más introspección, más reposado, sí, sí. ¿No? Es más, ¿cómo lo diría yo? Más drama. No veas, Luigi, la que te ha caído. Bueno. Al margen de... con respecto a Rafael Azcona, es verdad que es la primera vez que colaboran juntos. Con Azcona ya había colaborado en El Pisito, en El Cochecito, con Marco Ferreri, pero Azcona a mí me parece que le da un punto que no tenía el cine de Berlanga. El cine de Berlanga no tenía esta mala baba, esta mala uva que tiene este humor negro que rezuma Plácido, y que porque en Bienvenido Mr. Marshall ahí podemos decir que hay caricaturización de los personajes, pero no hay esa mala uva, esa mala baba que aparece en Plácido, ese humor negro, que es muy sorprendente, que pasara la censura y que en el año 61, en la España nacional católica, se permitiera esta película, porque es una película que no deja de reírse de todo el mundo, exactamente, se ríe de los ricos, de los pobres, bueno, de los ricos, no son ricos, ni siquiera son ricos, son clase media que aspira a ser rica, se ríe de los pobres, se ríe de todo Dios, y sobre todo se ríe de la piedad católica, de los meapilas que quieren que se hagan golpes de pecho diciendo que son muy católicos y que para eso tenemos que tener un pobre y que tenemos que sentar a nuestro pobre en la mesa, pero que nuestro pobre por lo menos sea limpio y que nuestro pobre no sea como los otros. Alguien que nos haga sentir superior. Sí, sentir me traigo, superior, me traigo pero un que... pobre, pero si se muere, llévatelo para que no salte el escándalo de que se nos ha muerto un pobre porque ha estado ahí en la estación de tren y le ha estado dando el frío, fijaos, y tal. Para limpiar la conciencia. Y me traigo un pobre y que lo vea la presidenta de la comisión, que vea que estamos tratando bien al pobre. Es decir, se trata de aparentar más que realmente de ser caritativo con los pobres. Y ¿no? en la subasta el cartelito que pone que... Los pobres son nuestros hermanos, ¿no? Es como... No, es que todo, de lo que decía Aldi, es que por todos lados... También son personas. Desde el principio, eso, está el pollo, sí, venga, lléveselo, sí, ¿quiere pagar? Yo, que no, que le pague este. Vamos a rezar un rosario, venga, sí, venga. esto lo que dice mucha mala baba, perdona. Sí, no, y Azcona, pues evidentemente tiene mucha culpa de eso, porque se ve en muchas de sus películas y los guiones, y por eso yo lo decía, yo lo he llamado el maestro, no recuerdo haberlo hecho, ¿no? Pero es que Azcona a mí me parece un guionista extraordinario, no ya porque, bueno, pues porque estuviese nominado a no sé cuántos Goya y ganase también varios Goya, no sé, he perdido la cuenta, no tengo ni idea. No llevo la cuenta de los que ganó, pero fueron, yo qué sé, 5 o 6 los que ganó y estuvo nominado como 10 o 11 veces. Pero que la influencia que ha tenido Azcona como guionista en el cine español es fundamental y en esta película pues se ve, y vuelvo a decir, me sorprende mucho, y no solo a mí, sino que sorprende a críticos de cine, que la censura permitiera esto. no ya solamente cambiando el título de la película y evitando que se identificara aún más con el régimen de Franco y con esa campaña de siento un pobre a su mesa, sino que es que en una época, en los años 60, a principios de los 60, cuando se rueda la película, en el año 61, que la Iglesia tiene un peso muy importante en la sociedad española. Y la Iglesia aparece, bueno, no aparece la Iglesia como institución, pero lógicamente aparecen los cristianos siendo, bueno, pues caricaturizados. Y con esa mala baba que decíamos, que ni los ricos que pretenden limpiar su conciencia con esa caridad hipócrita, esa caridad pretenciosa donde aparentan pues ante sus convecinos, es la idea del fariseo que aparece en los evangelios, ¿no? De dar una cara, pero luego después en realidad hacerlo por la apariencia y sobre todo hacerlo en época navideña. Y ese maratón radiofónico, el propio periodista también. Que el está, periodista me parece exacto, maravilloso. El propio periodista, el papel que tiene también es fantástico. Pero es que los pobres además son unos aprovechados. O sea, los pobres son egoístas, son aprovechados. El Luis Figes, por ejemplo, es fantástico. Hace de pobre que está comiendo todo lo que puede. Es la primera aparición en el cine. Uh-huh. Pero está genial Luis Figes también, ¿no? El señor que está engañando a su amante, o sea, engañando a su mujer con su amante, por ejemplo. Que sea el chanquete. También, sí, Antonio Ferrandi, exactamente, Antonio Ferrandi. Pero... Y ella también es conocida, no recuerdo. Sí, ella es Amparo Soler. Ella es la madre de la gran familia. Sí, sí, claro, es una gran actriz española. Pero, y además le dice, tú sabes que a mí me hace falta, ¿cómo lo dice? Me hace falta hacer buenas acciones, ¿no? Porque sí, yo tengo claro. que hacer buenas acciones y tú lo sabes, le dice, claro, le dice que, el amante, claro. ¿no? Es que, pues es lo que tú dices, que sale y en esa escena sale con la falda subida y poniéndose una liga. Y el Ferrandi diciendo, te has puesto, está representando ahí la infidelidad, la otra porque supuestamente ha tenido una prostituta y demás, te has puesto lo que te he regalado, ¿sabes? Como en plan, metiendo colando ahí un poco el rollo erotómano este que tenía Berlanga, yo creo, sí. De fetiche y tal, te has puesto lo que tal, la concheta que no estaba, que estaba a rejunta con el otro. Están ajuntados, que ahí lo del concubinato. Entonces, ¿sabes qué? Eso, que hay muchas cosillas ahí que tú dices, joder, pues curioso que eso es lo que comenta. Sí, incluso dice ella, yo tengo carnet de artista, como diciendo, como diciendo los artistas que tienen una vida licenciosa, ¿no? Yo tengo carnet de artista. Sí, sí, sí, es verdad. Es que ahí no deja títere con cabeza, vamos, que eso, los artistas tienen vida licenciosa. Sí, sí, pues, pero que... Y luego después hay diálogos también maravillosos, como diciendo, hay que ver, lo que no entiendo es que se tiene que poner malo precisamente nuestro pobre, hay que ver cómo se lo reprocha al marido, ¿no? Diciendo, de todos los pobres que hay, no entiendo cómo tiene que ponerse malo el nuestro, ¿no? Anda, o sea, que tiene buen ojo. Exacto, exactamente, ¿no? Hay cosas que son fantásticas y que solo se le ocurren a alguien con una mente muy retorcida, ¿no? Como en el caso de Ascona. Y la boda de los... De los pobres, la boda de los pobres, por favor, es que cuando dice, ¿quieres tomar como tu legítima esposa? Y hace el pobre que le ha dado la mezquita embolia con la cabeza, no. Mira. Todo el mundo. Y además, tú, si te fijas en Plácido, que está así en la fila de atrás, cuando está, hace así con la cabeza, como asintiendo, y cuando dice el otro que no, dice, me cago en la puta. Porque está deseando que terminara para irse. Meten hasta el ejército también, porque meten a un militar. Uh-huh. Y llega un momento en el que el militar dice, déjeme a solas que yo resuelvo esto. Sí, sí, sí. Yo lo resuelvo a hostia. ¿Sabes? que es verdad que salen todos reflejados. Sí, se mete con todos los estamentos, podríamos decir, de la sociedad española. Y eso es increíble que esto pasara a la censura. O sea, yo es que ya. El niño cantó. Sí. El niño cantó también. Sale una caricatura de. Y la folclórica. Y la folclórica. Exactamente, sale. ¿Cómo se llama? Pablito. Bueno, Joselito y Pablito Calvo eran los dos grandes niños. Exactamente. Pues el niño ese sale y puedo cantar. Niño, ¿qué tía? Que va en el lote de la otra. A mí me hace mucha gracia una vez que se muere y lo suben en el motocarro, que dice, ay, con lo que a él le gustaba ir en coche. Es que son todas esas cosas que tú dices, estoy viendo un drama, tío. Porque en verdad es la pena del hombre que para pagar 7.000 pesetas la que tiene que liar y cómo vive y tal, pero hombre, es que todo resume ahí un humor negro. Hombre, 7.000 pesetas en aquella época tenía que ser pasta, ¿eh? No, sí, pero que me refiero que el pobre hombre es por eso, porque son 7.000 pesetas, que para él es un pastizal, que desde el principio cuando entra al cuarto de baño de señora, viven en el cuarto de baño de señora, y viviendo allí todo, y este hombre, que el cuñado, que dice, va a entrar una señora al cuarto de baño, dice, pero es que la que tiene montada aquí, Sata, no, entre, aquí son... Todos somos familia. Que un Manuel Alexandre, que un viva la vida. Alexandre, es verdad, sí, sí. Que un viva la vida, que el tío se queda con la cesta de Navidad. Sí, sí. Los 40 pero, duros que le presta. Pero que a mí me la coló, ¿eh? A mí me la coló. Yo pensaba que se la habían devuelto. Sí, hombre, claro, seguro. Un digno, además dice, ha sido un digno el que no la quería, ¿no? No, pero hay cosas muy buenas, la conversación animada que te dice, que tiene, dice, pues yo creo que es cáncer, ¿eh? Cuando el hombre que se está, los dos comentando la conversación del cáncer y el locutor dice, hombre, esto no debe salir, o hablen ustedes, mantengan una conversación animada. Esa parte genial, con esa... ahí hablando de cómo la caridad, tal, no sé qué, y de repente dice, la conversación fluye. Sí. Esa conversación brillante y animada, sí. Y se acerca y están ahí los dos callados y dice, hablen, por favor, hablen. No sé, es que todo, hasta el tema de la farándula, pero no iba a venir Carmen Sevilla, no iba... Sí, hombre, las grandes estrellas, esas nunca vienen a ningún lado, estas siempre se quedan por ahí. Hemos traído pues a un señor mayor, que no sé qué película hizo, que lleva una condecoración. ¡Yo he sido condecorado! Que sí, es el que dice albricias. Y claro, y el representante después hablando, pero que aquí no venimos de balde, que aquí me tengo que llevar yo algo calentito. Todo el mundo pillando cacho. Cuando y hace además, la subasta. Sí, que es muy navideño, es muy de los maratones estos, era muy típico de la Navidad. Inocente, sí. Dice, ¿no había otra más escandalosa cuando se lleva a una que está ahí de toma pan y moja? Y le dice el marido Museo, dice, no había. Sí, bueno, no, es que tenía que aparentar delante de... Exactamente, tenía que aparentar delante del jefe. Y se da cuenta el hombre, mientras va a buscar a esta señora, va saludando cada dos por tres, para adelante, para atrás, para que lo reconozcan, para que lo vean bien y digan, mira, se ha gastado 4.000 pesetas o lo que se haya gastado en llevarse a esta señorita a su casa. Qué grande. Perdona, Luigi. No, iba a decir otro momento que me hizo también mucha gracia cuando va el Plácido, que le va a decir al hombre ese, dice, sí, bueno, es que lo de la letra, tal, y dice, pero hombre, en este momento que se ha muerto mi socio, tal, en este momento no es para tal, y dice, ah, lo siento, y dice, bueno, no, pues no, no, que no se olvide que el mes que viene, el día 24, el siguiente pago. Sí, bueno, y al final dice, yo cojo ya la letra sin ilusión y sin nada. No, pero os decía que es un retrato brutal de la sociedad española. De sí. La sociedad española, porque además es muy honesto, porque lo que se valora fundamentalmente es las relaciones, el nepotismo, el conocido. Quintanilla va por todos lados diciendo que José López Vázquez, todo el mundo lo valora porque es hijo de quien es, no porque sea Quintanilla. Él siempre va, las puertas se le van abriendo cuando dice que hijo de que su padre es el de la empresa. Porque sí. Si y Kassen va consiguiendo las cosas y va pidiendo, por favor, señor Quintanilla, hable usted por mí, un TCD usted por mí, porque la España de la época, y diría incluso en muchos casos la España actual, sigue siendo igual, sigue funcionando igual. No está por delante el nepotismo y las relaciones y los conocidos y el cuñadismo, que es realmente el valor de las personas. Eso se ve en Escopeta Nacional, por ejemplo, y en toda la cárcel, lo digo porque en Escopeta Nacional se supone que ya finales del franquismo, bueno, ya falleció Franco y tal, ya empieza a haber meneo, y igual el Sazatornil se las ve canutas para intentar endosar los inodoros suyos, no sé qué historia, y pagándole ya a todo el mundo, así, un ministro de X, un ministro de tal, y la de todo a la cárcel, que ya es con el, creo que ya son socialistas. Me parece, sí, son socialistas, sí. Y ahí más todavía, porque ahí claro, dice, no, llegan en plan de socialistas, tal, sí, de izquierda y tal, no sé qué, y nos sueltan dinero, o dicen, no, mira, es que está presupuestado esto en tanto dinero, pero es que tanto se lleva este, tanto se lleva el otro. En fin, que es lo que tú dices, es un reflejo de la España en general, que da igual la época que sea, eso así. El enchufismo sigue primando, sí, sí, por encima del valor de, sí, totalmente. Y lo refleja bien en esas tres películas, que son 60, 70 y 80, se ve bastante bien. No, y luego está muy bien, a mí José López Vázquez está fantástico en la película, haciendo de Quintanilla, pero yo creo que todos los actores están muy bien, el propio Kassen, que debutaba en la película, sí, que el señor del motocarro, pues también lo hace, me parece que lo hace bastante bien como persona desesperada que no ve la forma de conseguir las 7.000 pesetas que le faltan y que luego después cuando consigue el dinero le falta pagar las tasas y el pobre hombre se queda ahí como y dejó a mi hermano en el banco. Que era el primer papel porque él era humorista, lo cogió, sí, por ser humorista. Que sí, había hecho teatro antes. ¿Le salió, sí, bien? ¿Cómo le podía haber salido mal? Bueno, pero yo creo que para Berlanga, viendo otras películas posteriores que ha hecho y tal, le importe tanto la... No sé, estoy pensando, por ejemplo, en el personaje, el que hace del Marqués de Leguineche en la trilogía La Escopeta Nacional. ¿Barbero se llama de apellido? Luis Barbero, me parece que es, ¿no? A mí Luis Barbero nunca me pareció un actor importante, quiero decir, un actor... El anciano, ¿no? Exacto, sí, sí, el que hacía del sí, Marqués de Leguineche. Sí, que es característico, siempre hacía su papel, hacía el Luis Barbero. Exactamente, que siempre hablaba igual, los gestos... Ese, exacto, tonito. Como Bill Murray, ¿no? Que, bueno, perdona, a mí me parece mucho mejor todo Luis Barbero. Sí, en el sentido de hacer siempre de Bill Murray. No, pues no es Luis Barbero. Estoy buscando ahora. No es Luis Barbero. Luis Barbero es otro actor español también. También mayorcete. ¿Cómo se llamaba este señor? Bueno, yo sé que me dice, pero no sé el nombre. Pues hacía de Marqués de Leguineche en su trilogía. No recuerdo, pero Luis Escobar, eso, Luis Escobar. Bueno, pues no era un gran actor, pero en cambio le parecía que encajaba con el papel, que era idóneo y no le importaba demasiado. Entonces, si Kassen le parecía que encajaba con el papel, pues, pero lo hace, a mí me parece que lo hace muy bien en la película. Y los actores, la verdad es que están todos, que algo característico del cine de Berlanga, los repartos corales, donde los propios personajes secundarios tienen mucha relevancia porque le dan mucho empaque a la película, y eso también es característico del cine de Berlanga. Lo vemos en La Vaquilla y lo vemos en muchas de sus películas. La Vaquilla también está muy bien. Es algo muy... Y estuvo nominada, ya lo comentó, estuvo nominada al Oscar, lo perdió como un espejo de Bergman, que fue la que se llevó el Oscar, que no tiene nada que ver con esta película, pues no es una comedia precisamente, podemos decir. Y bueno, aparte de que refleje muy bien la sociedad de la época y la hipocresía de la época, pues hay muchas cosas muy típicas que se ve de la España de todavía pobre, que está saliendo de una etapa de autarquía y de una etapa donde alguien como el protagonista, como Plácido, que tiene que matarse a trabajar con el motocarro y que tiene que vivir con su familia en un urinario, pues no puede conseguir reunir el dinero para pagar la letra de su motocarro, al fin y al cabo es su instrumento de trabajo, ¿no? A lo tonto, a lo tonto nos hemos quedado sin la Sinorri, ¿eh? Uy, verdad, perdón. Pues entonces me callo ya. No, hagamos la Sinorri. No, no, no. Yo lo agradezco, no, es yo no, que yo no sabría... Pienso. De verdad, que es que no sabría qué decir a Sinorri, porque es que es una película tan compleja de contar, por lo menos a mí me lo parece. Ah, entonces mejor, ¿no? Sí, mejor, claro. Si ya está ahí, con esto ya está bien, ya no hace falta Sinorri. Por cierto, otra cosilla, cambiando de tema. No, venga, el contraste, venga. Pero qué voy a contar de esta película, tío, si es súper compleja. Una sinorri, más cortica. Bueno, pobre hombre. Bueno, nos encontramos en un día de Navidad en la que los ricos, la gente pudiente quizá le da por organizar un evento que es siente a un pobre a su mesa. Y para esto pues organizan una especie de cabalgata y también hacen incluso un concurso, una especie de una subasta donde se subastan a los pobres o a las actrices. No lo sé, es que no me quedó muy claro. Un sorteo que promocionado por la marca, por una marca de olla express, cocina. A la chica la rifan. En cambio, sí. A los pobres y a los ancianos se lo llevan por acto caritativo. Anciano de asilo o pobre de calle. Pero es el que les toca, ¿no? Porque una de las veces la mujer dice, yo quiero que el pobre, dice, es que no corresponde, dice, pero que está más arregladito. Sí, sí, es verdad. Él dice que el pobre allí está más arregladito, dice, ya, pero el que no ha correspondido es este. Es verdad, es lo que te toque. Bueno, entre todo esto, que el Quintanilla, que es José Luis López Vázquez, el encargado de hacer esta especie de cabalgata, y Plácido es el hombre del motocarro, que tiene que pagar el pobre una letra, y lo lían con el tema de la cabalgata y para que, en fin, que después se lleve al muerto, porque también se muere un pobre en mitad de una cena. En fin, un poco una película un poco caótica. Es divertida, pero es muy caótica. Y, en fin, son un poco la aventura de este hombre. Tampoco era para tanto, ¿no? Vale, bueno. Mi cara es de ha colado. No veo tu cara. Ya, pero yo te la cuento. Es que no sabría cómo resumir más esta película. No, también es que tiene muchas cosas. Y es, oye, por cierto, ¿por qué se llama Plácido? ¿Lo ibais a contar? ¿O lo vais a contar? No, se podía haber llamado Paco. Plácido es el no, pobre que está no, en cre- la creo casa que la... de la que organiza el evento, la señora esta que organiza el evento, ¿no? No, Plácido es el nombre de... ¿Del motocarro? Se llama Plácido, claro. Hostia, pues entonces... Casen es Plácido. No, pues creo que Ori está preguntando por lo que había estado comentando de que no se iba a llamar Plácido y tal. Correcto. ¿Puede ser, Ori? No, es lo que han dicho, que se va a llamar un pobre a su mesa, pero que le dijo la censura que no ha colado. Vale. Gracias, Luigi. Oye, lo que os iba a comentar antes, casi ya al final, el pobre que yo pensaba que se llamaba Plácido, que estaba en la casa de la señora, de los señores que organizaban todo el tinglado este, que lleva una taja gordísima, se pone a cantar una canción, no suena. Es el que está con el notario. Con el notario, vale, es que no me acuerdo ya muy bien. El que está con el notario. Sí. Que empieza a entonar una cancioncilla. ¿Lo de los negritos? Sí. No, cuando está apoyado... A la Jota. Ahí es a la Jota. Sí, cante la Jota. Es que no sé ahora mismo la Jota, era si yo te diera, no te daba uno, yo te daba dos, sino que te daba un montón. No sé lo que era. Y al final dice cuántos te da o algo así. No sé a lo que se refería. Yo creo que iba por un lado lascivo. Total, que yo estaba viendo la película en el portátil con los auriculares esta tarde y mientras mi hijo estaba viendo 101 dálmatas. Y cuando el borracho se puso a cantar eso de la Jota, no sé por qué me entró la risa. Y a esto que viene el niño y que quería escuchar el chiste, digo, no, si es que no hay ningún chiste, digo, ahora cómo salgo de esta. Y nada, al final se ha puesto a ver 101 dálmatas y listo. Una anécdota. Que ese personaje, al final los otros dicen, hay que ver el cariño que nos ha tomado este hombre, porque es muy pesado. Muy pesado. Pasa que lleva una taja gordísima. Totalmente. Y cuando se levanta dices, que yo no me voy, yo no me voy de aquí. Qué mal, si lo dejan solo. Y el tío coge todas las botellas y tal, se las pone todo cerca. Y dice, de aquí no me echan ni con agua caliente. Ya ves. Oye, Valdi, una pregunta. ¿La estrella fugaz tiene algún simbolismo ahí? No, me imagino que representará la estrella también de Belén, ¿no? Un poco. De la Navidad, vale. Supongo, me imagino que... Bueno, no lo sé, no he leído nada al respecto ni sé, pero Me imagino, supongo que tiene que ver con eso, porque al fin y al cabo, él va en el motocarro con la estrella también cargada todo el rato, toda la película, cargando con la estrella de Navidad. Y la canción, el villancico del final de la película. Es brutal, villancico sí, brutal. Sí. Un resumen que nunca ha habido calidad ni nunca la habrá. Digo, madre mía, así termina una película, vamos. En esta tierra no hay calidad, sí. Sí, sí, sí. Y el contraste que hay cuando viene la cabalgata en un sentido y baja el entierro por otro. Esa escena me parece espectacular, me parece impresionante. Va el cura con los monaguillos con el entierro y por otro lado viene los motoristas con los motoristas, con los artistas que vienen de Madrid. Y con esa escena me parece alucinante. Sí, y luego como Kassen se engancha al entierro. A la comitiva del entierro para ver si podía conseguir. Y dice, este no es el momento. A mí me resultó muy curioso ver un Belén en un lavabo. Lo mismo vosotros lo veis normal. Pero no me di cuenta. ¿Dónde lo pones tú, Benal? No, que lo pone Belén. Igual la madre se refiere a algo así encubierto, alguna crítica o algo. Y además que el grifo está abierto. Yo pensaba que el grifo era para hacerle un arrollillo al Belén. No, puede ser. Vaya, tú también te has fijado, que no soy yo solo. Sí, digo, a lo mejor. Es que claro, es que con Berlanga, es que una vez había en la 2, hace ya muchos años, pusieron unos documentales sobre la censura en el cine, que estaban muy bien, porque te ponían los trozos de películas que se habían censurado. Y películas extranjeras, películas españolas, en fin, de una señora que salió con un escote un poco más pronunciado, nada, y tenían que volver a grabarlo con el vestido subido, en fin. Y salió hablando Berlanga porque, claro, en una película suya le cortaron el principio. Y llegó este y fue a hablar con el ministerio correspondiente o el apartado correspondiente y dice, pero a ver, coño, que me habéis cortado la película y es que no salía nada. Y dice, ya, pero que es que como eras tú y es que no sabemos lo que nos quiere significar con un plano o una historia y tal. Y era uno de un proyector, era una vista general de Madrid y decían que a lo mejor... De la Gran Vía, sí. Se había parado en tal sitio que antes de la guerra, en fin, alguna historia, y se lo cortaron. Y entonces, pues, viendo lo del portal, digo, pues igual a lo mejor él quería reflejar ahí algo en contra de la religión, o vete tú a saber. Pero lo contaba Berlanga, que es que le cortaron esa escena que tú dices de que se veía simplemente una calle de Madrid con la gente andando, y que años después se encontró con el censor que le había cortado eso y que le preguntó, ¿por qué me cortaste esta escena si no tenía nada? Era una gente, la gente entrando y andando por la calle de Madrid, y le dijo, ¿por qué eras tú? Y siendo tú, seguro que si te permitíamos esta escena, ponía un cura saliendo de una sala de fiesta. Algo estaba tramando. Pero exactamente. Y por eso se la cortaron. Y entonces, y Berlanga dijo, uy, pues fantástico, jamás se me hubiera ocurrido esa idea. Muchas veces la censura daba idea o provocaba, sí, sí. Ya sabemos el famoso caso de Mogambo, y provocaba situaciones mucho más esperpénticas, mucho más, donde convertía un adulterio en un incesto, convertía situaciones mucho más esperpénticas, que bueno. Metía la tijera y cosas como, bueno, como el trío final también, sí. de Viridiana y como cosas de este tipo, ¿no? Eso, bueno, las cartas, que eso fue producto de la censura. Coño, pero eso hace pensar que la censura tiene una mente como más retorcida que el propio artista. Sin ninguna duda. Como la Inquisición, vamos. Los curas encargados de la censura seguro que tenían una mente mucho más sucia y más tendente a pensar todo tipo de cosas más retorcidas, seguro. Mira, hay una cita... La tengo aquí delante. Hay una cita del New York Times hablando de Plácido y dice: una de las mejores maneras de enviar mensajes subversivos en una cultura reprimida ha sido siempre disfrazándolo de humor. Quita el humor y encontrará una crítica rigurosa a la cultura española bajo el mandato de Franco. Y coetánea de los años 60, justo de cuando se... Sí, está bien. Luego, el Berlanga era el que decía que él cuando hacía películas metía... Astrohúngaro. Metía que sí. Me decía que si alguna historia así como de sexo o algo así, para que se centraran en eso y se la cortaran y dejaran la carga de profundidad, que era lo que realmente quería meter. No sé si era él o era otro director. No, ese era Buñuel Buñuel, decía, vale. Cuando yo decía eso. Pero sí que decía lo que dice Benal de Austrohúngaro en esta película. Es la primera, creo yo, me parece, donde aparece Austrohúngaro. Yo no lo he encontrado. O sea, no me da cuenta. Sí, lo dice cuando está hablando la cantante, bueno, la actriz. La guerra. Exacto, la guerra. Con uno de los pobres y le dice, uy, tiene usted que haberme conocido cuando era joven, en la juventud. Y tuve la guerra. Y le dice, ¿ya la guerra de África? Y dice, no, la austrohúngara. Y a partir de ahí, o no sé si fue la primera o fue la segunda, pero él se dio cuenta que había habido dos películas seguidas en la que había metido la palabra austrohúngaro, y a partir de ahí ya intentó meterla siempre que pudiera en su película. A veces era en el colegio y la profesora diciendo el imperio austrohúngaro, no sé qué, entonces siempre trataba de colar la palabra austrohúngaro en la peli. Sí. Un poco como nosotros con Nicolas Coppola Cage, que salió en dos programas seguidos y ya empezamos a meterlo en todo. Una marca de la casa, así, reconocido. Dos programas seguidos en el primero y en el segundo, en los dos primeros. Bueno, Valdi, tú no has dicho fuera de grabación que no ibas a explicar lo del concubinato. No, hombre, yo si queréis, yo no me parece, sinceramente, que hablemos ahora del concubinato de la antigua Roma y esta cosa, no me parece. Hay horario infantil, ¿no? No, pero vaya que tal, que vamos a hablar de Berlanga, que si no después me voy a divago hablando de historia y no merece la pena. Hablemos de la película de Plácido, que tiene muchas cosas que a mí sí que me parece una película chula, por la crítica social que he comentado, por la forma en la que retrata a una sociedad que es muy falsa, que es muy hipócrita, que es muy... Que no olvidemos que estamos en los años 60, es decir, que ha pasado 15 años de la Guerra Civil. Bueno, un poquito más. Pero de la posguerra dura, es decir... Pero exactamente, que sigue habiendo represión, todavía, que sigue habiendo mucha gente en la cárcel y pobreza. Exacto, muchísima pobreza, y que por una parte tenemos a los hipócritas, a los falsos, que en Navidad sientan a un pobre a su mesa, pues para ser cristiano y para que todo el mundo vea que son los más cristianos del mundo, pero luego después pues tratan muy mal a los represaliados de la guerra y tratan muy mal a los pobres, y eso se ve perfectamente como es que son casi invisibles. O sea, a Kassen lo ignoran sistemáticamente todo el mundo. Y la escena del banco, por ejemplo, donde el director del banco o el de la sucursal va repartiendo puro, ¿y a quién él le da puro? Le da puro a Quintanilla, porque es el hijo de quién es, y luego después cuando el botón va a coger un puro, se lo quita el chico de los recaos, ¿no? Como diciendo, ay, el niño, quita. Y además le deja muy claro, esto es un regalo personal mío, ya vendrá el aguinaldo de la empresa, pero esto puro lo estoy dando yo porque es Navidad y porque es un regalo personal mío, para que sepan ellos que él es generoso entonces esa visión farisea, como decía antes, de esa crítica social, es terrible. Sí, un poco también como cuando está ahí, están los pobres hombres ahí trabajando hasta las tantas el día de Navidad, el día de Nochebuena, y dice, no, hombre, pero dejadlo para mañana. Pero antes de iros a casa, os vais a tomar una copa conmigo. Sí. Y uno dice, yo que quiero copa ni nada, yo me quiero ir a mi casa por saco, hombre. Sí, pero yo, por ejemplo, el tema ese de... cuando viendo la película me acordaba de cosas de mi pueblo y de mi madre, o de mi padre, o de mi abuelo, de contar algunas cosas y tal. Lo veía ahí, o por ejemplo lo de la... esto es hipócrita y tal para la iglesia, de acuerdo... cuando yo era monaguillo y pasaba la canastilla y había alguien que soltaba un billete de 1.000 pelas o de 5.000 pesetas, y a lo mejor se lo comentaba después a mi padre y tal, y dice, a ver, esto es para intentar lavar su alma, porque después el tío o tal persona es súper mala, pero al echar el dinero ese se cree que va a conseguir, bueno, en su manera de pensar y demás, sí piensa que está lavando su conciencia y todo eso. Y viendo la película por las calles y tal, viendo fotos antiguas del pueblo que estaban sin asfaltar y bueno, y gente que lo pasaba súper mal, contaba por mi madre en fin, de comer lo que sobraba de las latas de aceite que teníamos, de las latas de atún que teníamos, restos del atún y tal, y comían de eso, o hacían una sopa con las patas de la gallina, que eso tampoco se lo llevaba nadie. Mi abuela me contaba que ellos eran 5 hermanos y la hermana mayor pues estaba enferma, y la madre, mi bisabuela, no tenía dinero para comprar naranja porque es que pasaban hambre, y entonces compraba naranja para hacerle el zumo a la que estaba mala, y al resto le daba las cáscaras para que la chuparan. Y a mí eso siempre me ha llamado muchísimo la atención. Sí, sí, herví las cáscaras de patata para hacer cualquier guiso o sopa o como sea. Entonces todo eso que salía ahí o y tal, la verdad que me acordaba un poco de lo que me contaban mis padres, Mike, que era eso, la época de los 60, cosas así, en un pueblo también. Porque esto tiene pinta de ser no un pueblo pequeño, pero en una capital de... está grabado en Manresa. Yo hubiera dicho Castilla-La Mancha o por ahí. No, está grabado en Manresa, y hay una escena fantástica, de además de la que hemos comentado, de que van subiendo y se cruzan con el entierro. Hay una escena fantástica que a mí me gusta mucho, que es la de la estación de tren, como van avanzando al ritmo del tren y van hablando con el dueño de la casa de olla, y con el gerente, y como hay un movimiento conjunto de la secuencia en la que aparece el tren, que va, y todos caminando al mismo tiempo, ¿no? Es una especie de, casi de coreografía, y también eso pues representa un poco lo que es la vida de provincia. La vida de provincia, donde la que organiza la campaña es una persona pues con cierta influencia muy en la sociedad, y todos los demás lo que quieren es que doña no sé qué, no recuerdo el mismo el nombre de ella, es que va a venir doña no sé cuánto a la casa, y todos quieren... que quieren aparentar, porque claro, como venía ella a la casa, pues que tiene que estar todo presentable, y la relación que tienen con, además, con la sirvienta, con la bueno, Doña Encarna. Doña Encarna, eso. Eso es buenísimo, cuando le dice, tiene que ponerse la cofia. Yo no me pongo la cofia, Nina. Y después dice, vamos a meter al muerto... Me he hecho la permanente. En la cama, en su cama, sí. Vamos a meter al moribundo en la cama de la... No, ¿qué va a pensar tal que la metemos en la de servicio? Bueno, pues entonces en mi cama. Pero ponle las sábanas de bordado, sí, o no, sí, sé qué. No, no, ponle las de lino, porque va a venir esta mujer y nos tiene que ver las sábanas. Y es que yo estaba pensando, cosas de mi pueblo. Yo tenía un pijama, mi madre tenía un par de pijamas a estrenar. Son mentalidades de, en fin, de mentalidades no de su época y tal. Y yo, mi madre tenía un par de pijamas siempre nuevos, que estaban comprados, yo los veía, digo, qué pijamas más chulos, pero nunca me los ponía. Y eso era por si a lo mejor me tenía que ir al hospital, a Málaga, o Antequera, pues para llevar algo nuevo. Presentable, ¿no? Sí, y algo, bueno, el pijama mío no es que no era impresentable, lo que pasa es que, bueno, un pijama. Pero son cosas así, o de tener lo de la Juar y todo eso, aunque sí, no lo usara. O la ropa de los domingos. La tenías ahí. Pero bueno, la ropa de los domingos al final la usaba algo, pero yo de juego de sábana o de tal, escuchar conversaciones de madre... Pues esto sí, esto lo tengo guardado y tal, por si, y no llegaba el por si, y tienes ahí un juego de sábana, un juego de toallas que compraste en Portugal cuando fuiste, un tal, y lo tienes todo ahí guardado, nuevo, por si tal, o una visita, o no. O la cubertería de la visita, o la cristalería de la visita, o sacar el juego de té que va a venir la visita y hay que sacar las cosas, sí, que no se usan nunca, nada más que cuando viene la visita. Son mentalidades súper, son maneras de pensar y tal, de una época también de que se criaron, hablando por ejemplo de mis padres, pues se criaron eso, los 60. Con mucha escasez, claro. Finales de los 50, principios de los 60, y claro, y era eso, tenías una ropa súper reservada a lo mejor para, yo qué sé, 3 actos que hicieras en el año y poco más, si acaso. Y la verdad que es peculiar, es curioso. Todo eso está muy bien reflejado en la película, sí. Bueno, más cosas de la película, vamos poniendo el cierre. Yo qué sé, de la película que no sé. Que mira, a mí hay una cosa muy graciosa que me hace mucha gracia. Es cuando sale el galán ahí, el actor, cuando se pone a hablar ya así como medio gangoso. Yo es que no me lo esperaba. Y cuando lo escuché hablar, digo, no, no, esto es que el audio está mal. Es que no me lo esperaba. Era el doblaje. Es que no me lo esperaba. No me lo esperaba. Y cuando yo lo escuché, ¿sabes qué estamos? Sí, para la novia de Quintanilla estaba deslumbrada por él, porque era un actor famoso. Bueno, un actor aunque fuera de medio pelo, pero era actor. Hombre, es que Martita, no voy a hacer ningún comentario ofensivo, pero Martita. Bueno, sé, tú no te cortas habitualmente. Bueno, aquí me voy a cortar. Aquí me voy a cortar, pero bueno, diría lo mismo que decían las dos niñas en la anterior película. Es que yo qué sé, yo que no lo veo no, así, en fin, no lo veo así, es que son, no sé. Algo que viene de fuera, algo que es diferente, no sé, le llama más la atención, la atrae más. Le parece ahí, algo eso, algo muy muy como muy atractivo, ¿no? Muy para eso, para alguien que vive a lo mejor en provincia, pues un actor, aunque sea de medio pelo, alguien fascinante, ¿no? Y provincia de eso, de claro, de los años 60 y demás, que claro, es que ahí no había, iba un, yo qué sé, cuántas veces podía ir a lo mejor al cine, si acaso a la semana. Entonces, claro, veías una persona y después la idealizabas y tal, no era continuamente ahora como lo vemos y tal, no sé, es mi opinión, vamos. Bueno, entonces, si no tenéis mucho más que comentar, ¿vamos con lo mejor y lo peor? Venga. Venga. Mira, pues voy a empezar yo esta vez. Lo mejor. Mira, un chiste que me hizo mucha gracia. Bueno, seguramente habrá otros que me han hecho más gracia, pero como ya lo habéis comentado, uno que cuando necesita a alguien que lleve el motocarro y le dice al actor, dice, ¿usted sabe conducir? Y dice, yo solo de manos, como soy actor, yo solo de manos, de pies, ¿no? Sí. Eso me dio mucha gracia. Y, pero bueno, no, me quedaría con el plano secuencia de 2 minutos, cuando se está muriendo el pobre. Y es que es lo único que he visto 2 veces. Que me lo puse y digo, esto está todo hecho de una toma y tal. Y sí, son 2 minutos y es una pasada. Una pasada como está hecho, como está dirigido y esa, por llamarlo de alguna manera, coreografía que tiene, me encantó. Y lo que menos, pues si Qué Bello Vivir fueron 2 horas de película y no se me hizo larga, esta con 1 hora y no llega a la hora y media, sí se me ha hecho larga. Se me ha hecho larga y eso que es frenética, que no te da pausa y no te deja tomar aire, pero llega un momento en que ese mismo pulso que tiene la película a mí me cansa. Necesitaría un poquito más de pausa y no todo tan saturado. Pero bueno, es la manera que tenía de dirigir Berlanga y bueno. Yo como comentaba antes, probablemente lo que más me guste sea la escena de la boda. Me parece espectacular. Y también pues todo lo que es la crítica social, ¿no? Que como crítica social es muy buena. Y lo que menos, pues bueno, lo que he dicho también, un poco también en consonancia con lo que estabas diciendo tú, que igual en la segunda parte de la película o la última media hora, digamos, 20 minutos y tal, se me terminó haciendo un poquito larga también, ¿no? Y precisamente he pensado también lo mismo, ¿no? Que siendo más larga Qué Bello Es Vivir, se me hizo más corta que esta. Que ya te digo que me ha gustado, pero que, no sé, me parece que la parte final no me termina, me perdió un poco, ¿no? Como espectador, por así decirlo. Así que eso sería lo que elegiría yo. Pues en mi caso, yo como lo mejor sin lugar a duda, es la frase lapidaria del final y la interpretación de José Luis López Vázquez, que me fascina. Y lo peor, pues coincido con vosotros, quizás por ponerle alguna pega, eso que se me ha hecho un poquillo más larga que Qué bello es vivir. Yo coincido con Sakuski en la frase final, que dice que en este mundo no hay piedad, nunca la ha habido y nunca la habrá. Aunque antes habéis comentado caridad, yo creo, vamos, yo me lo apunté, ponía, dije, creo que decía piedad, pero bueno, esa parte me ha gustado mucho porque es que también resume la película, el contraste con la de Qué bello vivir, como hemos comentado antes. La película está bien, o sea, el hecho de que no me haya gustado tanto como pensaba no significa que sea una mala película, está muy bien. Lo que habéis dicho del toda esta actuación grupal, cada uno muy metido en su papel, en ningún momento se ve que alguien esté despistado, o sea, están todos como realmente viviendo esa situación dentro de la película, que la actuación está genial. Y lo que menos me ha gustado, pues lo que he dicho, que me pareció un poco caótica, pero creo que quizá viéndola un par de veces sí que pille un montón de matices más y quizá me parezca más entretenida. Pero bueno, me ha parecido por eso un poco caótica, como todas las de Berlanga, todos estos follones que lo que dice Benal, que despistan un poco de la historia. Pero en general la película está bien, pero no me ha gustado todo lo que yo esperaba. A mí, pues, bueno, me gusta tanto el humor negro que tiene, la mala baba, los dobles sentidos. Por ejemplo, una cosa que no hemos comentado, que cuando son los propios pobres, bueno, el del motocarro y demás, le dejan algo de comida a la señora con el difunto y en la casa, que nadie se acuerda de ella ni nada, son ellos los propios que le dan algo. En fin, todo eso que rodea. Sí, pero la recientemente viuda se hincha a llorar, pero con la boca llena de turrón. Porque también se pasa mucha hambre. Sí, entonces, sí. Por eso intentan comer siempre todo lo que puedan y arramblar con lo que pillen. Es que eso también es una cosa. En fin, en general me quedo con todo eso: las actuaciones, la mala baba, el mal humor, todo lo que el reflejo de la sociedad. Y en verdad no hay nada así que me chirríe o nada malo. Quizás que deberían de haber sacado más al niño cantó. Yo creo que lo hubieran sacado más. Y a la folclórica. Y a la folclórica. Yo creo que podrían haber sacado más jugo. Cantando de vez en cuando, así por ahí, como en plan Bienvenido Mr. Marshall, dando vueltas por ahí. Es que no hay nada así que no me guste. En general, me ha gustado mucho la película. A mí el guión me ha parecido, me ha gustado mucho. Incluso no solamente la historia y cómo refleja todo lo que ya habéis comentado, sino diálogo incluso, ¿no? Hay una frase que me encanta, que cuando sigue insistiendo, es que la letra Quintanilla dice, este hombre es un contumaz, porque se refiere que el hombre está ahí intentándolo, porque es incapaz de entender que el pobre hombre está luchando por poder pagar su letra, que lo único que quiere es que le paguen para poder pagar su letra y poder salvar el motocarro, que es que si no, se lo van a embargar y lo va a perder. Que algo también muy cotidiano y muy de actualidad, ¿no? De cómo la gente lo pasa mal y cómo hay embargo y cómo hace lo que se pueda para poder sobrevivir. Y incluso le dice también, tú eres una mujer liviana, y se refiere a ella como diciéndole que es liviana. Hay líneas de diálogo que me parecen fantásticas. Me ha gustado mucho, como también he comentado, la escena de la estación, donde van andando al ritmo del tren y eso también me parece casi como el movimiento, como una coreografía. Y no hay nada que tampoco que me parezca que no me guste la película. A mí la película me parece fantástica, me gusta mucho. Me parece una de las grandes películas del cine español y una de las mejores películas de Berlanga. Tiene, no sé si porque a mí me gusta mucho ese humor negro propio de Azcona, pero a mí me parece, me gusta mucho la película. Y cuando hablamos de películas navideñas, yo propuse esta porque dije, bueno, a mí que la Navidad no me gusta demasiado, esta película refleja la hipocresía de mucha gente que sigue ocurriendo, que durante todo el año es un auténtico miserable, pero luego viene la Navidad y todos son buenas intenciones y todos tenemos que poner buena cara y todos tenemos que ser muy, muy guay, muy buenos con los demás, porque son época navideña, y no, hay que hacerlo todo el año, y no solamente porque sea Navidad durante estos días, ¿no? Y eso aparece muy bien reflejado en la película. Bueno, pues entonces ya con esto vamos a poner punto y final a este programa dedicado al cine navideño, ahí con un buen sabor de boca que nos ha dejado Baldi. Desde luego. No, pero con toda la razón del mundo. Sí. Ya ves, más razón que un santo. Pero nada, que ponemos punto y final. Os decimos, queridos oyentes, a los dos, que por temas COVID, por desgracia, esta Navidad no vamos a poder hacer nuestro especial de Navidad. Bueno, por desgracia para nosotros, que quedamos para comer y para ponernos como la greca. Entonces tendremos que hacer, no sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer, pero haremos un especial de Navidad con concursos, jueguecillos y chorradas varias. A ver cómo nos sale, pero respetaremos escrupulosamente la distancia de seguridad. Sí, además, como aquí en Andalucía, aquí en Andalucía lo ha llegado es un término abstracto. Y entonces, ha llegado el tapicero a su ciudad. Entonces, solamente podemos quedar familiares, allegados no. Entonces no vamos a poder reunirnos y tendremos que hacerlo online, pero bueno, algo se nos ocurrirá. Pues nada, dicho esto, darle las gracias a Plisqueña, su motocarro. Muchas gracias por dejarme participar. Y hablando de familiares, os voy a dar un pequeño proverbio o refrán. Familiares y trastos viejos, poco y bien lejos. Así me gusta, navideño a tope. Menos en Navidad. Sakuski, muchas gracias por dejar a un lado el concubinato y estar presente aquí en el programa de manera virtual. Bendiciones para todos y gracias a vosotros por contar conmigo para este programa tan maravilloso. A Orri, darle las gracias por el conejo con el perdón de la palabra. Todavía no entiendo eso muy bien, pero bueno, que gracias a vosotros hemos echado un rato apañado y la verdad disfruto mucho con vosotros, pero particularmente Baldis, no sé, me encanta escucharlo, no, que nos ilustre con todos estos temas, la verdad. Gracias, el jamón ya me dice dónde te lo mando. Hoy no hace falta, hoy no, porque te ha quitado 5 años, ¿eh? Pero en serio, que me gusta mucho escuchar todas las cosas que enriquecen mucho los programas, tus aportaciones, Baldis, muchas gracias. Gracias, me estoy emocionando. No te emociones, hombre. Viejo. A Luigi agradeces también que el Grinch solamente haya contado un chiste hoy. Bueno, muchas gracias a ti y nada, ya ves cómo nos podemos organizar para el especial, que hay ganas. Y a Baldi, además de felicitarle otra vez, agradecerle que haya interrumpido su celebración por partida doble, por el cumpleaños y por las fiestas navideñas, para estar aquí en el programa. No, pues a mí ha sido un placer conocer incluso un nuevo género cinematográfico. Siempre aprendemos algo en los programas. Totalmente. A mí ha sido un descubrimiento. Ha sido un placer y más viendo películas que me gustan, no como otras veces, así que yo encantado de la vida. Mira, propongo para un próximo programa, ya que hicimos un ranking de películas de los 90, hacer un ranking de películas del género. Pensaba que iba a decir un ranking de películas del año 20. No. De comedia de dramas esperanzadores. De dramas esperanzadores. No, tú tienes tu género. Tú tienes tu género, que es película de Chupipandi. Sí, Chupipandi. Sí, no, pero ese no es un género, ese es un subgénero. Es normal. Sí, es sub, que como diría Femino Cansado, es más importante. Subcampeón, subgénero. Más que campeón, sí. Pues nada, querido oyente, estamos en redes sociales, cinedebarra@gmail.com, nuestro correo para que nos enviéis lo que queráis, incluso audio.